aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos y bienvenidos a esta nueva temporada de Aquí, la voz de Europa. Empezamos esta segunda temporada con los mismos ánimos y con los mismos motivos o incluso más por los que empezamos la primera temporada de Aquí, la voz de Europa. Empezamos en febrero, creo que fue, y por aquel entonces pues uno de los motivos que nos impulsó a hacer este programa fue ver el absoluto pensamiento único que se estaba imponiendo a la población a través de los medios de comunicación de masa, sobre todo ese hecho tan importante y tan impactante como el de la entrada de cientos de miles o incluso más de 1 millón o 1,5 millones de refugiados musulmanes, en el que todos los medios de comunicación, desde la derecha más ultraliberal hasta la izquierda más extrema y más antirracista, todos absolutamente se pusieron de acuerdo en defender aquella entrada masiva de supuestos refugiados y de musulmanes. Aquello fue la gota que colmó el vaso y que nos empujó pues a esto, a formar nuestros propios medios de comunicación, que incluso pues con su humildad y evidentemente sin poder competir con las grandes televisiones, pues hemos abierto una pequeña brecha en este Matrix, en este régimen del 78, en esta masónica Unión Europea, y el apoyo ha sido muy importante y muy grande. La verdad es que os agradecemos una vez más todo el apoyo, todo vuestro cariño, todos vuestros correos, porque realmente nos dan mucho ánimo en este proyecto y en este programa de Aquí, la voz de Europa. A veces nos da rabia cuando la gente nos dice, pues eso ya te lo dije que iba a pasar. Nos da rabia que nos en la cara pues una persona que nos avisó de algo y que no le hicimos caso nos lo diga, y la verdad es que no queremos tampoco decirlo de esa manera, pero si habéis seguido la evolución de los acontecimientos de este verano, pues una tras otra, todas las predicciones que ha ido haciendo este programa desde febrero y Democracia Nacional en los últimos 20 años, pues se han ido cumpliendo una detrás de otras. Dijimos que el objetivo de la Unión Europea era la destrucción de Europa, importando masivamente población del tercer mundo, y este verano, pues ese proceso ha continuado imparable. Os comentamos que la entrada masiva de musulmanes a la Unión Europea iba a acabar, pues, con la consecuencia lógica de violencia y de atentados islámicos en Europa, como ha pasado este verano. Os comentamos que no solo los musulmanes, también otras inmigraciones masivas, la africana, la sudamericana, vemos que también las bandas sudamericanas cada vez están más agresivas y más violentas, también los africanos, los manteros en Barcelona, grupos muy violentos de africanos sembrando el terror en París, sembrando el terror en Londres, y al mismo tiempo también os comentamos que estas élites de la Unión Europea estaban favoreciendo todo este proceso. Aún así, pues ha seguido igual, pero nosotros pues vamos a seguir dentro de nuestras posibilidades denunciando todo esto. De todo esto hablaremos, pero antes de empezar el debate, os comento. Convocamos un nuevo concurso entre nuestros oyentes. Envíanos una foto, un Photoshop, una pintada callejera, el diseño de un cartel o una camiseta. Cualquier trabajo de creación gráfica que describa lo hondo que nuestro programa ha calado en ti, y sortearemos entre las mejores 5 ejemplares de la última novela de Lucio Peñacova, Futurum Nostrum. Una novela futurista, quizás referente a un futuro muy cercano, que describe a la perfección el estado de excepción que tratamos de transmitir desde Aquí, la voz de Europa, y que transmite la esperanza de una resistencia nacional europea que se está fraguando día a día. Envíanos tu participación a aquilavozdeeuropa@gmail.com e iremos publicando en la web de DN los distintos trabajos y colaboraciones que nos mandéis. Eso sí, es importante que nos ayudéis a distribuir el programa. El sistema quiere silenciarnos, quiere acallar a la voz de Europa, y en tu mano está el que seamos escuchados pese a que quieran impedirlo. Únete a la rebelión del Rayo. Únete a la rebelión de Aquí, la voz de Europa. Una pausa y comenzamos. es que nadie lo viera venir. Lo que ocurre es que no quisimos escuchar a aquellos que intentaron avisarnos. Y cuando empezaron a perseguirlos y encarcelarlos, nos pareció hasta bien, porque se suponía que eran unos radicales peligrosos. Sí, es cierto, pero el gobierno parecía tan seguro de hacer lo correcto. Los organismos internacionales los felicitaban. Nuestros países vecinos hacían lo mismo. ¿Quién iba a pensar que esta gente tenía razón? Nosotros, Carmen. Nosotros debimos pensarlos. Tú, yo, ese señor que está cruzando, todos. Había tantas señales. Lo que decían los que intentaban avisarnos era tan razonable. ¿Y por qué no les creímos? Todo habría sido tan distinto y todo eso podría haberse evitado. Porque en el fondo lo que decían era demasiado feo y no nos apetecía demasiado creer. Y sin embargo, se quedaron cortos. Futurum Nostrum, una novela de Lucio Peñacova. Bueno, tras esta pausa comenzamos a debatir los temas de este verano. Este programa será un especial de todos los acontecimientos que han pasado este verano, que, como hemos visto, desgraciadamente los enemigos de Europa no se van de vacaciones. Está con nosotros, como siempre, Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola, Miguel. Hola a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Yo creo, Manuel, que entre todo lo que ha pasado este verano, si hay una noticia que por su importancia y porque llevamos advirtiéndolo y avisando bastantes años, han sido los llamados papeles de George Soros. Unos papeles que demuestran o nos llevan a la idea de que este señor, este George Soros, pues es el que financia todas las causas de la izquierda y de la ultraizquierda a nivel mundial. ¿Quién es George Soros? Me imagino que todos habéis escuchado hablar de él, pero bueno, igual no sabéis exactamente este hombre, pues un poco su historia. Es muy conocido porque en el año 92, una de sus muchas maldades, por así decirlo, fue a principios de los años 90, cuando la Unión Europea intentó un primer paso hacia el euro, pues de una manera bastante artificial, intentaron hacer ahí una convergencia de todas las monedas europeas. Resultó un fracaso, que la verdad es que podría haber sido un aviso bastante importante para lo que luego fue el euro. Se manipularon los valores de las monedas un poco artificialmente para hacerlas converger y este hombre pues aprovechó ese movimiento de monedas para atacar las monedas europeas, principalmente la libra británica, y con sus especulaciones ganó 1.000 millones de euros prácticamente en un solo día. Pues este señor, este multimillonario delincuente, es el que financia las causas de la izquierda mundial y es el que se han descubierto estos papeles que pues descubren toda esta trama, unos papeles que tienen todo la prueba o la pinta de ser reales, porque solo hay que ver qué diferencia de trato entre los medios de comunicación de masas entre estos papeles y, por ejemplo, los papeles de Panamá o los de WikiLeaks, que recibieron una atención masiva por parte de los principales medios. En cambio, esto de George Soros ha sido totalmente ocultado. Únicamente los medios rusos, que son la bestia negra Rusia de este señor, han sido los que han sacado todo este tema de los papeles de Soros, Russia Today y Sputnik. Una cosa que me ha llamado bastante la atención, ahora extenderemos este tema, pero ha sido también el nulo caso que le han hecho los medios de comunicación de derechas. Es una cosa muy llamativa, es esta derecha, los señores Jiménez Los Santos, el señor Maruenda, toda esta gente que se empresta con que la derecha tiene que darle la batalla ideológica a la izquierda, que hay que desenmascararles. Pues pienso yo, qué ocasión mejor que esta para atacar directamente a la izquierda en su núcleo fundamental. O sea, qué prueba más evidente de que un multimillonario está financiando las causas de la izquierda mundial para hacerle un jaque mate a la izquierda, una izquierda que tendría que haberse ido a su casa todos al descubrir que todas sus causas, el movimiento gay, el movimiento feminista, el movimiento antirracista, está siendo financiados y promovidos por un multimillonario especulador. Es un jaque mate y totalmente un ataque a la totalidad de la ideología izquierdista. Pero qué raro que los propios medios de comunicación de derechas también han silenciado completamente este caso, lo que nos dice pues lo de siempre, que aquí no hay ni derechas ni izquierdas, que esto es un régimen semidictatorial en que toda la prensa está comprada y que el señor Soros pues está pues tan por encima de toda esta gente que nadie se atreve a denunciarlo. Curiosamente, el especulador este George Soros, dice en la prensa de origen húngaro, hay que afinar más, de origen judío, nacido en Hungría, expulsado de Hungría, y él, una de las cosas que normalmente comenta en seminarios cuando habla para sus alumnos y seguidores, pues es lo dolido que está con Hungría, con el presidente Orbán, por la aparente persecución que ha sufrido en este país a lo largo de toda su vida. Entre las hazañas de este hombre, pues está la especulación contra las economías del sudeste asiático, con las que consiguió, por supuesto, hundir a miles y miles de familias de economías precarias para enriquecerse, y también, como has comentado, un ataque frontal al euro. Aconsejo que la gente busque una información que en España, curiosamente, solo dio el diario de derechas, que trascendió de una cena privada en un restaurante de Manhattan muy selecto llamado Townhouse, donde este individuo, pues reunido con un montón de inversores, de gestores de fondos de inversión, mejor dicho, pues hablaba y desarrollaba los planes para atacar al euro directamente y cómo hundir a lo que él llamaba los pigs. Pigs, cerdos, como sabéis, es el acrónimo por el que nos conocen a Portugal, Irlanda, Grecia y España. Y socarronamente dijo que bueno, que éramos cerdos y que debíamos ir al matadero. Esta conversación, como digo, trascendió, y en ella, pues, todos los comensales se pidieron el mismo plato, por lo que es conocida como la conspiración del filet mignon. Este individuo, que se dedica a hundir países, a enriquecerse, por supuesto, no es un millonario excéntrico, es una especie, aunque esto no tengamos las pruebas, todo el desarrollo lógico, todas las pruebas lógicas lo dicen así, es pues un testaferro de una causa sionista, de una causa, si no sionista, porque tampoco es que sea especialmente, por lo menos aparentemente, partidario del Estado de Israel, sí que está claro que es un supremacista radical de esa élite financiera que conforman algunas familias judías, ¿no? Entonces, este hombre, por llamarle de alguna manera, es el que ha trascendido que financia muchísimas de las causas de la extrema izquierda. Ha salido lo que es la punta del iceberg. Estamos seguros que irán saliendo más informaciones. De momento han salido los papeles de una de sus fundaciones dedicadas a financiar el antirracismo, dedicadas a financiar toda la opinión favorable a la llegada de refugiados, dedicada a financiar incluso los panfletos para que los inmigrantes sepan dónde arribar, qué ONGs les van a atender, todo, absolutamente todo, en la llegada de inmigrantes a Europa. Y este individuo es el que se supone que está manteniendo pues la extrema izquierda. Decía que es un testaferro porque su política no es algo aislado, no es solo él. Estamos viendo que es una política, aunque nos pese, muy similar a la que lleva el Estado español. Estamos viendo que es una política idéntica a la que lleva la ONU. Estamos viendo que es una política idéntica a la que lleva Estados Unidos de América. Es decir, que en general, por eso lo silencia la derecha, porque teníamos razón. Aquí clarísimamente hay una conspiración. Una conspiración en la que tanto la izquierda radical como la derecha liberal están siendo financiadas para servir de palanca y destruir las naciones en pro de ese proyecto que llaman globalización. Me llama la atención sobremanera en los papeles de Open Society que han trascendido gracias a los medios rusos, pues la obsesión que tenía el hombre este, el Soros, George Soros, con los medios que eran favorables a Rusia y aquellos que eran contrarios a Rusia. Y en una de sus fundaciones, no recuerdo ahora cuál, no tengo los papeles delante, pero bueno, tampoco os aconsejo que leáis el resumen que ha salido trascendido, no es demasiado extenso. Llegaban a decir que detestaban la política de Putin porque estaba haciendo una defensa del mundo tradicional, de la cristiandad, pero que todo esto en realidad Putin lo estaba haciendo para desestabilizar Europa. Y al mismo tiempo advertían que no podían hacerlo público, porque no decía estas palabras exactas, pero el sentido sí era exacto el que os voy a decir. No podían hacerlo público porque esto podría llevar a la población a una especie de mentalidad conspirativa, una mentalidad que entendiera que detrás de cada acontecimiento hay intereses que se están moviendo en el tablero. Por lo tanto, evidentemente no querían mover este tipo de ficha. No querían vender la idea de que Putin de esta manera estaba inmiscuyéndose en la política europea, para que no se viera que cuando ellos están promocionando la homosexualidad, la inmigración masiva, el antirracismo, todos estos ideales de corte masónico que tratan de imponer en Occidente, están claramente inmiscuyéndose en nuestra política interna. Si repasamos los papeles de Soros, está claro que una de sus obsesiones y una de sus peores pesadillas es Rusia, en especial la Rusia actual del presidente Putin. Su estrategia de cara a Rusia está bastante clara: desestabilización interna, financiando pues el movimiento gay, el movimiento feminista, el movimiento antirracista, y a nivel internacional derrocar, por los medios que sea, gobiernos prorrusos y meter gobiernos antirrusos. Está directamente relacionado el señor George Soros con todas estas llamadas revoluciones de colores en Georgia, en Asia Central, por supuesto esta última revuelta de Ucrania. Claramente también Soros, Estados Unidos y la Unión Europea han manipulado al nacionalismo ucraniano para lanzarlo contra Rusia, y claramente el señor Soros ve como su gran enemigo a nivel internacional a Rusia. Por otra parte, a nivel europeo, que nos afecta más a nosotros, también el señor Soros, su mano alcanza a la Unión Europea y al Parlamento Europeo. Se ha publicado un informe que le hacen unos de sus muchísimos contratados, porque es increíble. Luego repasaré la lista de fundaciones, de ONGs, de revolucionarios a sueldo que están totalmente al servicio de Soros, pero un par de estos tantos de sus colaboradores, no recuerdo ahora sus nombres, elaboraron un informe a finales del año 2014 en el que se describían a todos los aliados de Soros en el Parlamento Europeo o a sus potenciales aliados, es decir, todos aquellos europarlamentarios que podían seguir o que podían ser simpatizantes de este proyecto de Soros. Y qué sorpresa, qué casualidad que entre esos diputados, eurodiputados, colaboradores o potenciales colaboradores de Soros estaba nada más y nada menos que el señor Pablo Iglesias. Es verdad que hay colaboradores de todos los partidos, había del PP, del PSOE, de Ciudadanos, de UPyD, pero llama mucho la atención que el señor Pablo Iglesias esté ahí, un señor que lo hemos dicho un montón de veces, es una creación artificial, disidencia controlada del régimen del 78, en especial potenciado por la televisión La Sexta, de la cual el señor Soros es aparentemente pequeño accionista, pero seguramente es el capo en la sombra, y pues todo cuadra. Un 10% tampoco es que sea pequeño accionista, pero bueno, no es el mayoritario. Sí, pero bueno, a veces sí que es verdad que la gente, una persona que tiene pocas acciones aparentemente de una empresa, de un medio, luego realmente es el que manda. Pone un testaferro un poco para hacerlo ahí el dueño aparente, pero luego el que manda es él. Y bueno, pues esto es lo que hace George Soros en la Unión Europea. La tercera cosa que nos llama la atención de los papeles de Soros, lo que ha comentado Manuel, su financiación de todas las causas, entre comillas, progresistas por todo el mundo, especialmente en Europa. El feminismo, el antirracismo, financiaba a la ONG o la supuesta ONG SOS Racismo, etcétera, etcétera. La verdad es que lo que comentaba antes, si está desestabilizando de manera deliberada Rusia con todo este tipo de movimientos y de ideologías, la pregunta que nos viene es: ¿este tipo de desestabilización que se está haciendo en Rusia se hizo previamente en Europa Occidental, en España, en Francia, en Alemania o en Estados Unidos? El señor Soros y sus hermanos mayores de la generación anterior, lo que está haciendo Soros ahora en Rusia, ¿lo hicieron aquí en España hace 40 años? Pues todo indica, por lógica, que sí. Y finalmente, pues otra cosa que nos llama la atención de este señor, el Soros, es que estaba financiando en parte también al separatismo catalán. Financió nada más y nada menos que la llamada Agencia Diplomática Catalana, que es pues toda esta organización que ha montado el separatismo catalán pues para hacer ver o dar a Cataluña una imagen de nación con proyección internacional. Decía antes que no tenía los papeles delante, pero bueno, he encontrado la nota. Y dice textualmente, la OSIFE de George Soros admite que no es conveniente acusar al Kremlin de intentar desestabilizar a Europa, ya que no es fácil de digerir para muchos europeos y nos lleva a la frontera de teorías de la conspiración. Para, a continuación, decir la siguiente frase, el gran reto es ¿qué se puede hacer aparte de tomar el dinero y exponer la intromisión de Rusia en los asuntos internos de la Unión Europea y sus Estados miembros? Dar nombres y acusaciones por nuestra parte puede ser problemático. Nosotros también estamos en el negocio de transferir dinero a países con fines políticos. La desvergüenza de este individuo pues llega hasta extremos impresionantes. En el informe, en los papeles que han trascendido, se ve pues como todo el tiempo intenta blanquizar a los nazis de Ucrania. Sí, me habéis oído bien, a los grupos neonazis de Ucrania, estilo Pravi Sector o Sloboda, que trata todo el tiempo de presentar como gente que no es tal y como la pintan, que no son radicales, que en realidad están a favor de la causa de Occidente contra la causa de Rusia. O sea, clarísimamente a este individuo le da igual a quién financia, le da igual a quién apoya, incluso parece que contra los que van, contra sus correligionarios o contra sus hermanos de ideología, le da absolutamente igual. Él suelta el dinero porque en este momento el objetivo a tumbar por parte de esta casta de banqueros internacionales que lleva las riendas del mundo hacia una nefasta globalización, en este momento, repito, parece que el único escollo que impide que logren sus planes se llama Vladimir Putin. Has comentado pues estos temas sobre Soros que están en una página web que se llama laverdadocultablog.wordpress.com. Ya os leímos un trabajo de esta página web antes de, bueno, durante nuestra primera temporada sobre lo que había realmente detrás del 15M y de Podemos, y os recomendamos este nuevo trabajo que han publicado sobre el señor George Soros porque la verdad es que es muy interesante. Comenta todo esto que nos acaba de decir Manuel. Y a nivel español, pues vuelven a explicar otra vez todo este entramado de fundaciones, de ONGs, de revolucionarios a sueldo que tiene Soros, que son los que montaron el 15M. Comenta y habla de una red de informáticos llamada XNet, a partir de la cual salió el partido X, dirigido por una tal Simona Levi, una italiana. También habla de Pobreza Cero y habla de un montón de gente, de fundaciones que tiene este señor, cuya Open Society es la pirámide de un vastísimo y enorme complejo y entramado de organizaciones que es directamente con el objetivo de desestabilizar países uno detrás de otro. En los países enemigos se dedica, como os hemos comentado antes en el caso de Rusia, a fomentar directamente la desestabilización interna. Cuando puede, a nivel ya violento, como lo ha hecho en Ucrania, lo hace, y cuando no, pues a nivel ideológico, que es lo que está haciendo en Rusia. Y en países amigos, si es que este señor Soros tiene algún amigo, o por lo menos de la órbita o de la zona de influencia de Estados Unidos, pues lo que se dedica es a montar disidencias controladas para que pues nadie se salga del redil, y cuando hay pues algún tipo de malestar social o malestar general, pues crean estas disidencias para controlar ese malestar y llevarlo a callejones sin salidas. Esa disidencia controlada en España fue claramente el 15M y luego Podemos, y fue creada y promovida por estas fundaciones del señor Soros. Comenta con mucha lógica este blog que por qué el sistema iba a promocionar de una manera tan descarada como lo hizo con el 15M y con Podemos a organizaciones que supuestamente van contra el sistema. No tiene ningún sentido. También habla de una agencia, la Agencia Española para la Cooperación y el Desarrollo, que trabaja conjuntamente con las fundaciones de Soros pues para esa política internacional a nivel mundial y que defienda los intereses de Soros. La verdad es que no porque no lo supiéramos, no No sorprende toda esta información de Soros. La verdad es que incluso hasta la misma Amnistía Internacional, Human Rights Watch, un montón de ONGs que están directamente al servicio de este señor. También, pues lo que hemos comentado antes, la SOS Racismo, seguramente el Movimiento contra la Intolerancia, la Liga Antidifamación, todo este tipo de grupos que salieron en su momento no se sabe de dónde y que tienen una cobertura impresionante en los medios de comunicación y que son una especie de gurús que opinan sobre la inmigración, sobre la xenofobia, sobre Europa, que no se sabe exactamente quién les ha dado esa categoría de gurús, pues están ahí y están haciendo su papel. Su papel es pues este, el papel de fomentar la globalización, destruir las tradiciones nacionales, destruir las soberanías nacionales, poco a poco ir desgastando esos estados nacionales que son el último muro y el último obstáculo que tienen estos globalistas, e ir preparando pues ese gobierno de ese estado mundial que dirigirán Soros y su banda. No sé, Manuel, si quieres añadir algo más a este tema. Añadiremos más temas a lo largo de los programas porque seguro que es algo que va a dar que hablar programa tras programa y en muchísimas ocasiones. Deja claro nuestra postura. Yo entiendo que hace algunos años, cuando empezábamos desde Democracia Nacional a opinar, a hablar, que todos estos fenómenos aparentemente antagónicos a la civilización occidental estaban siendo patrocinados desde Wall Street, desde Manhattan, desde Nueva York, desde Washington, que eran parte de toda una conjura que no es nueva. Esta conjura contra España y el resto de naciones del mundo lleva pues más de 300 años, llevan elaborándola desde sus oscuras logias desde hace muchísimo tiempo, y el principal objetivo que tienen es que nunca se sepa, que no se conozca. Ellos afirman que solo hay poder verdadero cuando este poder es invisible, cuando este poder es oculto, y eso es lo que han buscado. Gracias a Dios, cada día hay más gente que está viéndoles, y una vez se les ve, esta gente pierde toda la fuerza. Nos hemos cansado de repetirlo, son como los vampiros. El vampiro en la oscuridad, cuando te mueves en su terreno, es muy poderoso, es invencible. Pero cuando le da la luz del sol, sus garras caen convertidas en ceniza automáticamente, con lo cual esto que está sucediendo es una auténtica revolución que puede ir abriendo poco a poco la mente de los europeos y preparándonos para lo que viene, porque al final esto se convertirá en un combate entre luz y oscuridad, en el que por supuesto ellos son la oscuridad absoluta. Relacionado con Soros, mucha gente le acusó en su momento el verano pasado, cuando tuvo lugar la estampida de refugiados o de falsos refugiados en su mayoría hacia Europa, pues mucha gente, empezando, creo que fueron los servicios de inteligencia austriacos los primeros que lo dijeron, pues acusaron a Soros y a la política internacional de Estados Unidos de estar detrás de esta estampida. Este verano las cosas continúan igual. Aparentemente parece que se ha echado un poco el freno, seguramente forzados por la situación, no porque ellos no tuvieran ganas de seguir metiendo aquí inmigrantes y tercermundistas y musulmanes, pero la reacción bastante fuerte de la población europea en Francia, en Alemania, en todo tipo de países, y el auge de los partidos anti-inmigración, anti-islamización y anti-Unión Europea, pues ha empujado a Merkel, a Juncker y al resto de traidores y de capos de la Unión Europea a echar un poquito el freno, con la colaboración, entre comillas, de Turquía. Una Turquía que este verano ha sufrido un golpe de Estado, todo indica que patrocinado por Estados Unidos, bastante desastroso. La verdad es que es una prueba de que Estados Unidos no está en su mejor momento. Cuando lo estaban y patrocinaban golpes de Estado, la verdad es que lo hacían muy bien y le salían muy bien. Y el de Turquía ha sido una auténtica chapuza, que por el motivo que sea, porque se descubrió o porque el señor Erdogan tuvo algún tipo de chivatazo, pues la verdad es que fue un desastre. Erdogan dio su contragolpe y se ha sentado todavía más en el poder, acercándose a Rusia, que ya veremos esto cómo puede afectar a Europa, pero de momento queremos llamar la atención sobre el tema de los refugiados. El señor Erdogan sigue teniendo a un par de millones de refugiados, supuestamente, porque la verdad es que tampoco sabemos muy bien la información que llega de allí cuál es, y bueno, está directamente chantajeando a la Unión Europea, y ya nos ha puesto un ultimátum de que si en octubre no hay libre circulación hacia Europa para los 80 millones de turcos, que el señor Erdogan nos va a mandar una nueva remesa de cientos de miles o puede que de millones de refugiados. Y ante eso, ¿qué hace Europa de momento para calmar al señor Erdogan? Lo único que han hecho es enviar, creo que han dicho que un millón de tarjetas de crédito que van a enviar a campos de refugiados y se las van a repartir a los refugiados para que se gasten el dinero, pues vete tú a saber en qué y a saber qué se hace con esas tarjetas, quién las acaba controlando y todo ese dinero a ver a dónde va a parar. Pero lo que quiero decir es que la reacción de la Unión Europea no puede ser esa, no puede ser tan cobarde, tan pasiva, no puede subcontratar a terceros países trabajo que es tuyo. Es que la Unión Europea se está autodestruyendo a propósito. Esta gente, la señora Merkel, el señor Juncker, que ha dicho que las fronteras son el peor invento de la historia, en un momento en que las fronteras de Europa, especialmente la frontera sur, está siendo violada y invadida directamente por millones de africanos, de musulmanes, que muy pronto, con la explosión demográfica que hay en aquella zona, serán decenas de millones. Y esta es la reacción de la Unión Europea. En vez de enviar sus marinas de guerra a la frontera entre Grecia y Turquía, en vez de armar hasta los dientes a los griegos, que es lo que tendrían que hacer, en vez de machacarlo, están haciendo lo contrario de lo que habría que hacer. Grecia, que es la frontera natural con Turquía, que es el muro, el primer muro de contención de esta oleada turco-islámica que se nos viene encima, y a los señores Merkel, Juncker y compañía solo se les ocurre destrozar a los griegos. ¿Qué hacíamos aquí en la Edad Media? ¿Qué hacía Castilla durante la Edad Media en España cuando había esa frontera en la zona del Tajo y del Duero entre los cristianos y los musulmanes? Pues favorecían a la gente que estaba en la frontera, se le daba todo tipo de facilidades, no pagaban impuestos, se le regalaban tierras, se le regalaban armas, evidentemente se le daban todo tipo de facilidades porque eran la frontera natural contra la invasión islámica. En cambio aquí con los griegos hacemos totalmente lo contrario. Por Libia igual, entrada masiva de africanos a través de Libia, entrada masiva de musulmanes. La verdad es que aunque aparentemente esto haya parado, ojo porque va a continuar. Los húngaros y los polacos se lo ven venir y los húngaros ya han anunciado una nueva valla para contener la invasión de musulmanes y de refugiados que los turcos nos pueden lanzar en cualquier momento si no atendemos a sus peticiones. Así es, Miguel. Me sabe mal siempre que seamos pájaros de mal agüero, que seamos siempre los que traen las malas noticias, pero la situación no puede ser más terrible. Por un lado, hay un pequeño atisbo de optimismo, y es lo que has comentado. Estados Unidos no acierta últimamente en su política. Se está moviendo como un gigante herido que no sabe hacia dónde va a caer. Pero el problema que tenemos los europeos occidentales es terrible. Tenemos una población totalmente adormilada, una población totalmente acobardada, una población con problemas de salud y unos gobernantes totalmente traidores y vendidos. La situación ha empeorado a lo largo del verano, digámoslo claro, para nosotros. ¿Por qué? Pues porque Turquía lo teníamos antes de enemigo de Rusia y esto podía llevar a que Rusia viera con unas ciertas simpatías la causa del pueblo occidental, del pueblo, hablo no de sus gobiernos, pero en estos momentos esa Turquía que tiene más de un millón de hombres está también cabreadísima con Occidente y puede querer un resultado de esta historia muy diferente. O sea, a lo largo de la historia los movimientos han sido cíclicos, siempre se han repetido. No sería nada descabellado que en los próximos años viéramos una invasión de los otomanos de Europa y aparentemente es lo que quieren cuando Turquía está todo el tiempo forzando a que le enviemos dinero a cambio de no mandarnos a sus ciudadanos islámicos, cuando exige la libre circulación de los turcófonos a lo largo y ancho de toda Europa. Recordemos que es un país muy poderoso, muy bien armado, con una población joven muy fuerte, con una industria pujante y con un millón de hombres más de lo que un millón de hombres de ejército, más de lo que cuentan todos los ejércitos europeos de la Europa occidental unidos. La situación es bastante límite. Y lo peor es que la población no se da cuenta. Aquí en España la gente no habla de eso, ha estado totalmente ausente del debate. La gente está aquí, que si el pacto, que si el no pacto, que luego entraremos a hablar de ello, porque lógicamente es importante. Pero está totalmente ausente del debate por culpa del pueblo español, porque el pueblo español se está dejando llevar por sus políticos y se está dejando llevar por los medios de comunicación. No hay una vorágine en la calle de gente diciendo, oye, ¿qué va a pasar con todo esto que está sucediendo? ¿Qué va a pasar con todos estos movimientos? ¿Qué va a pasar con las guerras en el Mediterráneo? Nada, aquí la gente continúa el verano por las altas temperaturas de septiembre y parece que no se preocupan absolutamente de nada. Sí, los datos del paro, que son terribles, que son malos, pero aún así, es que dentro de poco el paro va a ser el menor de nuestros problemas con la que está cayendo. Por lo tanto, es importantísimo que todos aquellos que tomamos conciencia empecemos a propagar estas ideas, a comunicarlas al resto de compatriotas y a hacer que la gente escuche este programa, que tiene un título quizá demasiado pretencioso, porque de momento no es la voz de toda Europa, aunque sí es la voz de esa verdadera Europa, de esa Europa que está escondida en los corazones de los europeos y que clama por salir. Cuando analizas la política de fronteras de los capos de la Unión Europea, al final la conclusión a la que llega cualquier persona observadora es que es una política deliberada de tercermundización de Europa y de abrirle las puertas de Europa a millones, pero millones o decenas de millones de africanos, de musulmanes, de asiáticos y de quien sea. Se reunía este verano, después del Brexit, no me acuerdo en qué ciudad se reunían Merkel, Hollande, el francés, y Renzi, el italiano, y decían que ellos tres iban a organizar la futura Europa. Ya nos podemos echar a temblar cuando estos tres personajes son los que van a decidir lo que va a ser Europa en el futuro. No lo decían claramente, pero bueno, porque siempre hablan en los políticos en este lenguaje código que tienes que descifrar un poco, pero vamos, lo que venían a decir es que ellos iban a hacer que hubiera más Europa. ¿Qué significa más Europa en el lenguaje de estos políticos? Más Europa es menos soberanía nacional de los estados nacionales y más traspaso de competencias a esa dictadura centralizada de Bruselas. También dejaban caer que, bueno, esto de los referéndums, que estaba siendo ya un poco una mala idea después del referéndum británico, y seguramente empiezan a poner también pegas para este tipo de referéndum. Pero de verdad son estas tres personas las que van a decir cuál va a ser el futuro de Europa. El señor Hollande, que personifica en su persona, si se me permite la expresión, el fracaso absoluto de la política de inmigración y de integración de Francia, que personifica el fracaso absoluto y la responsabilidad de la clase política francesa en la islamización brutal que sufre Francia. ¿De verdad la señora Merkel, que ha provocado esta invasión de más de 1 millón de musulmanes hacia Alemania y hacia toda Europa, está capacitada para decidir el futuro de Europa? Además, una persona que no rectifica, o sea, es que además o está mal de la cabeza o es una traidora que está obedeciendo órdenes, una de dos, porque es que ya no tiene lógica ni se entiende de ninguna manera que siga cabezota, RQR, que sí, que los refugiados, que estuvo muy bien traerlos, que yo los voy a traer aquí, que los voy a insertar en el mercado laboral, sigue insistiendo cuando toda la prensa independiente de Alemania ya está diciendo que 2/3 de estos refugiados son directamente analfabetos, pero no analfabetos porque no sepan hablar alemán, son analfabetos en la lengua de su país de origen. No saben leer, no saben escribir, no tienen ninguna capacidad laboral para hacer nada, no tienen prácticamente ni estudios básicos, y están diciendo que va a ser completamente imposible integrarlos en el mercado laboral alemán, pero la señora Merkel aún así insiste en que se queden en Alemania y todavía se atreve a echar reprimendas a aquellos países europeos que con toda razón y toda lógica se niegan de ninguna manera a acoger a esta masa de analfabetos, muchos de ellos islamistas directamente, como hemos visto este verano. Y el tercero en discordia, el señor Renzi, que hace poco, en un solo día, metió a 6.500 africanos inmigrantes ilegales en Italia. 6.500 en un solo día. Que ojo, que no llegan a las costas de Italia, que salen de las costas de Libia, esa Libia también devastada por la Unión Europea y por Estados Unidos, que era un muro de contención de la inmigración ilegal, y que por culpa de esta suicida política europea, con el derrocamiento de Gaddafi, se ha convertido en la entrada masiva hacia Europa de inmigración ilegal, pues este señor, el señor Renzi, con la ayuda de la Unión Europea, con la ayuda de las ONGs, del señor Soros, de Médicos Sin Fronteras y compañía, se va a las costas de Libia, recoge a 6.500 africanos y los remolca 300 o 400 kilómetros hasta las costas de Italia. ¿Pero por qué? ¿Pero qué? ¿Qué política absurda de inmigración es esa? Luego nos comentan que la Unión Europea, que con el Frontex, que está para controlar las fronteras, lo contrario. Están destruyendo de manera deliberada las fronteras europeas. Lo que tienen que hacer, en todo caso, es recoger a esos inmigrantes ilegales y, por supuesto, devolverlos a Libia, devolverlos al país del que salieron, pero no, los llevan a Italia y desde Italia pues ya tienen vía libre para diseminarse por toda Europa. Y es lo que estamos viendo, conflictos cada vez más violentos entre todos estos africanos y los europeos. Estamos viendo todo tipo de asaltos sexuales, de asesinatos, los disturbios en París, disturbios en Londres, y ya lo que está pasando este verano, que ahora me imagino que lo desarrollaremos un poco más, de los atentados terroristas islámicos disfrazados de ataques de locos con trastornos psiquiátricos, que es como nos los están vendiendo. Una auténtica vergüenza. Así es, no podría estar más de acuerdo. La situación, como decía, empieza a ser límite y necesitamos que en toda Europa haya una verdadera revolución nacionalista. En distintos países está empezando a haberla. Estamos recibiendo buenas noticias, ojo, del avance electoral en Alemania de nuestras ideas, aunque vaya por delante que no consideramos que Alternativa por Alemania, que está sacando un buen resultado, sea la solución, porque más bien nos tememos que es un partido cortafuegos, es una organización colocada ahí por Merkel para que los verdaderos nacionalistas pues no tengan oportunidades electorales. De todas maneras, esto es lógico que lo hagan, es normal, y pronto la gente descubrirá el engaño si Alternativa por Alemania no es la solución que el pueblo alemán estaba esperando. Casos no de la misma manera, pues se podrían considerar el de Austria, donde, recordemos, tienen que volver a repetir las elecciones por culpa del pucherazo. Allí en Austria pues la gente lo ha detectado, en España seguimos sin detectar los pucherazos electorales, es más, nos parece que es ciencia ficción. Creemos que en el país más corrupto de la Unión Europea, en el país donde roban por todos los lados, los de derechas y los de izquierdas, todos, pues de repente un halo de santidad milagroso el día de las elecciones se esparce por ahí y ese día los resultados son fiables. Pues no, señores. Está porque lo descubramos, porque tengamos las pruebas. Para eso hace falta tener una gran organización como tiene el partido de Christian Strache. Pero tarde o temprano se descubrirá que en España también hay pelotazo. Estamos viendo en Francia, donde pese a las diferencias que nosotros podamos tener ideológicas con su actual dirigente, reconocemos que somos mucho más del padre de Jean-Marie Le Pen, el partido pues está nutrido todavía por un montón de buenísimos cargos, de buenísimos cuadros intermedios, de buenísimos camaradas que están luchando, como en el caso de Austria, por una Francia europea y una Europa para los europeos. En Grecia todos conocemos el caso de represión brutal que continúan padeciendo los compañeros de Amanecer Dorado. En Italia, Forza Nueva cada vez tiene más posibilidades y más concejales y se le van abriendo más puertas, cada vez cuenta con más apoyos sociales. Vamos viendo como prácticamente en toda Europa del Este, movimientos nacionales, en Chequia, en Hungría, Polonia, como ya hemos dicho, en todos los lados se van alzando y cogiendo cuotas de poder. Necesitamos que en España, de una vez, el pueblo español empiece a abrir los ojos. Y para eso necesitamos ponernos manos a la obra todos, independientemente de los lloros de siempre, de si hay unidad o no hay unidad. A todos nos encantaría que hubiera unidad, lo hemos intentado una y mil veces, se lleva intentando desde tiempos de Blas Piñar, desde 1975 o antes, pero por el motivo que sea, bien por intrusión de servicios secretos que impiden toda unidad, bien por intereses egoístas de algunas personas, por lo que sea, no se ha conseguido. Pero si no se consigue la unidad, tampoco es motivo para estar llorando todo el día. Elijamos las organizaciones que más nos gusten, que más nos convenzcan y militemos en ella. Repito, sea lo que sea, porque la mayoría de organizaciones engaño, de organizaciones cortafuego, que en España también las hay, como en otros países, en toda Europa las hay, que hay montadas hoy en día en España, con 2 días de militancia, con 2 días de asistir a sus locales, con 2 días de asistir a sus centros sociales, con 2 días de hablar con sus dirigentes, con 2 días de escuchar su discurso, con 2 días de tratar uno a uno y ver a lo que se dedican. Con solo 2 días saldría a la luz lo que son y se acabaría gran parte de esta división y se acabaría todo ese extraño recelo que ha conseguido montar el sistema hacia Democracia Nacional, que me atrevo a decir que no es la única organización honrada que hay en España. No es la única, pero sí la más honrada de las organizaciones patriotas. Me atrevo a decirlo poniendo la mano en el fuego. Así que, sin tratar de dejar este tema con un sabor amargo, deciros que si nos ponemos en pie los españoles, si nos ponemos en pie los europeos, hay posibilidades. Pero para ello, cada uno de los que estáis escuchando al otro lado de la línea, cada uno que estáis escuchando este programa por internet, debéis asumir un compromiso, grande o pequeño, pero un compromiso mayor que el que tenéis adquirido en este momento. Esto es un llamamiento casi agónico. Lo necesitamos, porque no queda mucho tiempo para que podamos alzarnos y hacer frente a esta situación que nos están imponiendo y cuyo objetivo final, ya os lo hemos dicho una y mil veces, es la destrucción de toda Europa. También, y lo digo para todos aquellos tontos separatistas que el otro día nos gritaban enfrente, la destrucción de esas pequeñas partes de Europa que conforman España desde hace miles de años. También buscan la destrucción de Cataluña, también buscan la destrucción del País Vasco, de Galicia, de Valencia, de todos nuestros territorios. Por eso no es raro ver que estos indeseables que van con la estelada, esa bandera que lleva el triángulo masónico con la estrella luciferina ahí arriba de color rojo, la estrella soviética, esos que llevan esa bandera al mismo tiempo estén inundando de inmigrantes Cataluña, inundando de mezquitas, que la Cataluña cristiana sea obviada y olvidada y ahora quieran levantar la mezquita más grande de Europa en la Monumental de Barcelona, en una antigua plaza de toros. Que hayan dicho que este 11 de septiembre dedicarán a la inmigración la diada. Pero ¿en qué cabeza cabe que eso lo haría un nacionalista? No son nacionalistas, meteroslo en la cabeza. Son separatistas, son antiespañoles que odian a muerte a España. Y odiar a muerte a España es odiar a muerte a Cataluña y odiar a muerte también a Europa. Porque como hemos tratado de transmitir desde el primer día, el máximo periodo de expansión de la cultura europea en el mundo, de la cristiandad, de todos aquellos valores que conforman Europa, coincidió con el máximo periodo de expansión del Imperio Español, con el mayor periodo de expansión del Imperio Español. Por lo tanto, amigos, no queremos transmitiros solo preocupación, queremos transmitiros también inquietudes y valor. De verdad, animaos a luchar, que lo que os espera si no lucháis, os garantizo que es mucho peor que lo que os espera si lucháis. Vais a tener muchos más problemas si seguís inactivos que si os unís a la lucha activa por vuestra tierra, por vuestros hijos, por vuestra estirpe, por vuestra nación. Así que ánimo. Todos aquellos que nos escucháis, venga, adelante. Has hablado de las disidencias controladas que han salido por toda Europa como respuesta a esta islamización y desde luego lo que ha pasado este verano, pues seguro que provoca la creación y la aparición pues de más seguidores de estos movimientos y en general de todos aquellos que se oponen a la islamización de Europa. Ha sido bastante llamativo, ya bastante vergonzoso, el tratamiento de los políticos y de los medios de comunicación a todos estos ataques durante todo el verano atribuidos a locos con trastornos psiquiátricos. Ha sido pero de broma, vamos, lo que han hecho, como un día tras otro, prácticamente todas las semanas, un entre comillas loco pues apuñalaba a un europeo en un tren, a otro lo mataba a machetazos en el metro, luego atacaba a una mujer apuñaladas por la calle, y nos vendían que, bueno, eran locos con trastornos que, bueno, que salían a la calle, se dedicaban a apuñalar y a matar a la gente porque sí. Luego resultaba que esos locos se llamaban mayoritariamente, pues, Mohamed, Abdul, Hassan, Ali, etcétera, etcétera, pero no eran militantes musulmanes y ni siquiera tenían nada que ver con la religión. Incluso recuerdo que el de Múnich lo intentaron presentar como un nazi admirador de Breivik y no sé qué rollo se inventaron para desviar la atención. La verdad es que ha sido realmente vergonzoso la manera en la que lo han tratado y cómo han tapado y cómo están tapando estos ataques islámicos contra la población europea. Os aconsejo que veáis un vídeo que se ha publicado en la página web de Democracia Nacional que se llama Las tres etapas de la yihad, un vídeo en el que se ve pues una charla de un americano experto en islamismo y comenta eso, las tres etapas de la yihad que llevan a cabo los musulmanes. Una primera etapa es cuando están en minoría, se llama la yihad oculta y la practican, pues eso, cuando están en minoría, cuando no tienen ninguna posibilidad de imponer el Islam por la fuerza, pues se dedican a presentarse como gente pacífica, gente moderada, y bueno, mientras se van haciendo fuertes y mientras van aumentando su número con la demografía y con la inmigración, se portan más o menos bien. Se podría decir que esta etapa, que esta yihad oculta, es la que están en este momento en España, pero ojo que ya vamos por los 2 millones de musulmanes y se acaba de abrir estos días en San Sebastián, creo que ha sido la primera universidad islámica patrocinado por una organización musulmana de Estados Unidos, además, bastante llamativo, cuyo objetivo declarado es la implantación de la Sharia y del califato global. Ojo lo que nos están colando en España. La segunda fase sería la yihad defensiva, que es lo que estamos viendo o lo que hemos visto este verano en Francia, en Alemania y en otros países de Europa. Allí donde ya son relativamente numerosos y donde ya se ven con fuerza, empiezan a atacar físicamente y violentamente a los infieles para ver cómo reaccionan y según esa reacción, pues seguir multiplicando sus ataques y su agresividad o parar. Viendo cuál ha sido la reacción en Europa ante estos ataques, pues ya sabemos, o ya nos podemos hacer a la idea de qué es lo que van a hacer. Evidentemente van a redoblar sus ataques ante la cobardía y ante la pasividad de los dirigentes europeos. Y la tercera fase de esta yihad ya es la yihad ofensiva, que es cuando ya se ven con fuerza, cuando ya se ven con el número suficiente de musulmanes y de militantes en un país, ya directamente van a la violencia directa contra el infiel y contra todo aquel que ellos consideran que no acepta la ley islámica o que se enfrenta a ese proyecto violento islámico. La reacción de los dirigentes europeos para tapar toda esta indignación, porque evidentemente incluso ante la ocultación de lo que ha pasado, claramente muchos europeos lo ven, se dan cuenta y todo lo que se les ha ocurrido pues para parar esta indignación ha sido la ridícula polémica, la han llamado del burkini. Han montado el rollo este del burkini, que si tiene que prohibirse o no, como si prohibir un burkini o no prohibirlo fuera a evitar o a parar la islamización de Europa. Como siempre, una cortina de humo para desviar la atención y bueno, tenemos que ser optimistas porque esto demuestra que esta clase política está en modo pánico, no saben qué hacer, no saben por dónde tirar y se ven totalmente pues barridos por esta revolución nacional europea antiislamista, antiislamización de Europa y se ven que pues muy pronto se van a tener que largar corriendo de sus puestos porque esta oleada europea se los va a llevar por delante y ojalá lo veamos pronto. Me parece muy interesante el vídeo que has comentado, lo recomiendo vivamente, luego incidiré otra vez cuando hable con Cristina mientras le entreviste para que nos dé el parte de la invasión, porque creo que es importantísimo que todo el mundo vea ese vídeo y lo transmita. Pero sí, efectivamente, la situación en estos momentos empieza a parecer la de una auténtica revolución. Puede parecer que estamos muy lejos de conseguir nuestros objetivos, pero decía antes una cosa que creo que es importante. Este poder goza de toda su fuerza cuando está en las tinieblas. En el momento en que este poder es descubierto, este poder sale a la luz del sol, es derrotado. Por lo tanto, podríamos encontrarnos con una situación muy similar a la de la antigua Unión Soviética. La Unión Soviética era un ente maligno que trataba de imponer una ideología comunista de corte totalmente, como es el comunismo, de corte totalmente masónico, con una serie de ideas antinaturales que al final no eran tan antinaturales como las que está tratando de imponernos el capitalismo, porque se dieron cuenta a partir del propio Stalin que no funcionaban la mayor parte de las majaderías que los marxistas tenían en la cabeza. Pero, repito, de la noche a la mañana cayó aquel régimen superpoderoso, nadie lo esperaba, se hundió, nos levantamos una mañana, yo todavía recuerdo aquel día y había caído el muro de Berlín, la gente cruzaba tranquilamente y lo más importante, nadie pegaba un tiro por defender aquel régimen, nadie dio la vida por él, no hubo dos bandos, no hubo gente que quería defenderlo. Pues en el momento en que esta Unión Europea, estos regímenes que estamos padeciendo, estas democracias occidentales que son todo menos el poder del pueblo, menos el poder popular, es una auténtica mentira, en el momento en que estén maduras, en el momento en que la gente lo vea, caerán como fruta podrida y nadie moverá un dedo por defenderlas. Nadie, ni los izquierdistas, ni por supuesto los patriotas constitucionales, estos que dicen día sí día también que hay que defender la Constitución y el mercado libre y no sé qué más mandangas, pues ninguno de esos moverá un dedo por defender este sistema corrupto. Relacionado con este sistema corrupto y masónico de la Unión Europea están las llamadas leyes contra el odio. También nos hemos hablado mucho sobre ellas desde Democracia Nacional, desde hace un montón de años, ante la sorpresa general de la gente, que no se creía lo que les estamos diciendo, que desde el poder, desde arriba, estaban metiendo unas leyes que podían llegar a encarcelar a la gente por simplemente dar una opinión, por oponerse a la inmigración masiva, por oponerse al multiculturalismo, etcétera, te podían meter en la cárcel, pero estamos viendo con lo que ha pasado este verano con Pedro Varela que estas leyes están cada vez radicalizándose y poniéndose más en práctica y, lo que es más peligroso, conociéndose por los medios de comunicación y adoctrinando a la misma policía en estas leyes. ¿Qué son las leyes contra el odio? Lo hemos explicado muchas veces, pero lo haremos todas las veces que haga falta. Las leyes contra el odio son una creación de este sionismo internacional cuyo objetivo es directamente callar a los disidentes y a toda la gente que se opone a este proyecto globalista de destrucción de las soberanías nacionales. El objetivo es destruir y callar todas las ideologías y a las personas y organizaciones que se oponen a este proyecto. En España, en el Código Penal, se incluyeron en el año 95, todavía mandaba el PSOE, y fue a través de una de estas fundaciones y ONGs que hemos hablado antes, relacionadas con Soros y con el sionismo, en este caso una organización llamada la Liga Antidifamación, fue la que incluyó en el Código Penal en el año 95 estas leyes. Ojo, mandando el PSOE, pero tenemos la sorpresa de que mandando el PP con el señor Gallardón como ministro de Justicia se dio una vuelta de tuerca más y estas leyes fueron radicalizadas. Antes esa incitación al odio o a la violencia o al rechazo a un colectivo étnico y religioso que decía la ley solo se aplicaba cuando se hacía de una manera directa, ¿vale? El rechazo a la inmigración masiva, al multiculturalismo o a este tipo de ideologías tenía que ser muy radical y muy directo para que el fiscal del odio de turno fuera por ti. Pero después de la reforma de Gallardón se suavizaron muchísimo los criterios. Ahora, prácticamente por oponerte a cualquier tipo de idea contra el matrimonio homosexual, contra el multiculturalismo, contra la inmigración masiva, contra la islamización, cualquier fiscal de turno, porque él lo vale y porque él le da la gana, puede decir que estás incitando al odio contra el colectivo musulmán, contra el colectivo homosexual, contra el colectivo extranjero, y te mete una denuncia pues por odiador, por extremista, por fanático, por lo que a él le dé la gana, y acabas con como Pedro Varela, pues este verano, pues perseguido con la puerta de su casa destrozada, la librería cerrada, los libros quemados y los colaboradores detenidos. Esto es lo que ocurre pues cuando te sales de este Matrix en el que estamos viviendo, que sí, que te dan libertad de expresión, pero mientras estás dentro del Matrix, en cuanto te quieres salir fuera y quieres mostrar opiniones diferentes, pues este 1984, esta dictadura orwelliana en la que estamos viviendo, activa todos sus mecanismos, te lanza sus perros al cuello, en este caso a los señores de la Fiscalía del Odio, a los señores de la Sexta, los medios de comunicación, que son los colaboradores necesarios para criminalizar al odiador, entre comillas, y bueno, te eliminan civilmente y socialmente. También, no sé si en el caso de Chaparro, esto Manuel lo sabe mejor que yo, no sé si a él también se le ha aplicado un poco estas leyes contra el odio, pero esta es la tendencia, radicalizar estas leyes, como os comento, adoctrinar a los medios de comunicación y a las mismas policías para que estén adoctrinados y fanatizados en estas leyes y perseguir a los disidentes, y la situación va a empeorar para la gente que defiende pues y que se opone a este proyecto. Aún así, si esperan que cambiemos de opinión y que dejemos de hacer programas como este, pues no lo van a conseguir. Así que, por nosotros, que hagan lo que les dé la gana. Efectivamente, Miguel, la situación cada día es más dantesca. Yo lo he sufrido en mis propias carnes. Hace relativamente poco, te estoy hablando de como mucho 2 años, no recuerdo las fechas exactamente, pues tras un atentado hicimos una de nuestras campañas de stop a la islamización. Pegamos carteles en distintas ciudades de España y entre ellos se pegó en Valencia. La mezquita, un centro islámico cultural, pues me denunció los carteles, denunció a Democracia Nacional, y de repente me vi sentado ante la fiscal, una fiscal del odio, con la sorpresa de que cuando vi el número de expediente era el 0001, con lo cual yo era el primer caso del odio de esta señora, esta fiscal, que luego me aclararon que era una de las juristas más ultraizquierdistas de la Comunidad Valenciana y que, por supuesto, el Partido Popular pues había recomendado para el puesto. Claro, yo dije, no odia a nadie más, soy el que más odia, que me citan a mí el primero. Pero claro, mi perplejidad aumentaba cuando vi que aquello era una causa general, que quería aquella señora investigar las camisetas que hacíamos, investigar la propaganda que hacíamos, la web preguntaba por todos los lados. Fue una situación bastante incómoda de la que magistralmente me libró Luis Zapater, que como abogado es un conocedor absoluto de las leyes, ha sido juez, y bueno, hizo muy buen trabajo poniendo en su sitio a esta señora. Pero entre las preguntas que yo le hacía a esta señora eran, oiga, ¿y quiere decirme usted que yo estaría aquí sentado si hubiera puesto en el mismo cartel stop cristianización? Oiga, aquellos que se oponen a la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad española son perseguidos. Pues oiga, yo es lo que he dicho, que me opongo a la cada día mayor influencia de las iglesias musulmanas en la sociedad occidental, en España. Por eso es normal que se me inicie un proceso, se manden informes, por otro lado, totalmente ilegales, confeccionados por los delincuentes. Normalmente son delincuentes por analfabetos, los delincuentes de las brigadas de información, porque este grupo de policías o son analfabetos o son delincuentes a conciencia. Están dedicados normalmente a falsear informes, a meter pruebas falsas, a meter en líos a la gente, es decir, son una policía política. El informe, claro, era para meterlos en la cárcel. Cuando Luis Zapater citó a la policía, al jefe de policía que había pues escrito todo aquel montón de majaderías, pues parece que la fiscal puso tierra de por medio y se frenó el caso. Aún así vemos la barbaridad que han hecho con Pedro Varela. O sea, las persecuciones constantes contra Pedro Varela por vender libros que en la mayoría de los casos usted puede comprar en el Corte Inglés con otras editoriales. Pero da igual, los vende él. Azuza al odio. ¿Pero qué es azuzar al odio? ¿Quién decide? ¿Quién es el mago que nos dice qué libros están prohibidos y qué libros no lo están? O sea, es una auténtica persecución brutal. Y la gente permanecía callada cuando era Pedro Varela. Claro, es nazi. Los nacionales estamos padeciendo este tipo de persecución constantemente. Lo de Chaparro que citabas, pues sí, también lo ha metido el fiscal de odio como motivación de odio, el que Chaparro impidiera que Jordi Borràs pues informase nuevamente de la situación de los compañeros que estaban por allí y que sufrieran una agresión. Pero es que, claro, siguiendo estas leyes tan ridículas, porque habría que reírse si no fuera esto tan dramático, nadie podría expulsar a un antagonista de un acto político. Cuando, evidentemente, si mañana me vienen 10 de Esquerra Republicana o de las CUP, como el señor Jordi Borràs, que es colaborador de las CUP y colaborador de los grupos propresos de ETA, me vienen a un acto, yo lo considero una hostilidad. Y pido que abandonen el acto. Es lo más normal del mundo. Pues el fiscal del odio ha entendido que esta actuación tan terrible de Chaparro vale 5 años de cárcel. Y es la petición de pena que tiene Pedro Chaparro. La de Pedro Varela todavía no sabemos la calificación que hace el fiscal de tener una librería legal y vender libros. No sabemos la calificación que hace. Pero esto es importantísimo decirlo. Esto está siendo un tránsito que parece que está pasando inadvertido, entre tanto listo, entre tanto abogado, entre tanto universitario, entre tanto juez, un tránsito total del derecho romano, basado en hechos objetivos y computables, a una suerte de derecho anglosajón a la americana, en la que cada juez, cada jurista, cada fiscal es Dios y puede hacer, con la Biblia en la mano, en este caso, con el Talmud o con el Corán, puede hacer lo que le dé la gana, puede pedir lo que le dé la gana y meter a una persona cuando le dé la gana en la cárcel. Esto, repito, nos lo han estado haciendo durante años a los nacionales. Ya advertimos y advertíamos a la población, a todos aquellos tontos, porque es que no tienen otro nombre, votantes del Partido Popular, que aplaudían con las orejas cuando el PP aprobó la ley Mordaza. Decíamos, idiotas, que esto no va contra los de ultraizquierda, que los de ultraizquierda van a seguir haciendo apología del terrorismo, van a seguir haciendo desfiles apoyando a los etarras, van a seguir recibiendo a Otegi como un héroe. Esto va contra todos aquellos que defendéis a España. ¡Enteraos, bobos! Pues nada, no hubo manera. En las redes todos, claro, claro, bravo, la ley Mordaza. Y cada vez vamos viendo más claro que la ley Mordaza se le va a aplicar a todo aquel disidente del sistema. Pero verdadero disidente del sistema, enteraos que los disidentes del sistema no son los guarros, los ocupas, los llamados antisistema. No, sois todos aquellos que amáis a España y queréis perpetuar esta nación. O que sois católicos, o que sois cristianos, lo estamos viendo. En estos últimos meses se ha empezado a perseguir judicialmente para cerrarles la boca a sacerdotes católicos, porque, repito, no aplauden con las orejas ante las leyes homosexualistas de conversión de nuestros niños en prohomosexuales que están imponiendo en la educación, porque no aprueban el matrimonio homosexual, porque, en definitiva, aplican el mensaje de Cristo, están empezando a ser perseguidos, como Monseñor Reich Pla, con el que tengo algunas simpatías y otras no, o con Cañizares, con el que tengo menos simpatías porque habitualmente ha sido comparsa del Partido Popular, partido que es el que está aprobando y afianzando todo este tipo de leyes y haciendo con una muy buena estrategia que sean aplaudidas por aquella gente que debería estar criticándolas y oponiéndose. Y resulta que las están aplaudiendo. Pero estamos viendo cómo en esta locura del odio pues empieza a perseguirse a sacerdotes que tienen que ir a declarar a la fiscalía y bueno, de momento se van de allí con una colleja como diciéndoles no se pasen, de momento ha sido libertad de expresión, pero usted está caminando por un terreno muy peligroso. Ese es el mensaje que les transmiten. De hecho, ya hay en algunos países, como en la ciudad-estado de Buenos Aires, en Argentina, donde criticar las leyes homosexualistas está penado con cárcel. Lo mismo pasará con las leyes de violencia de género. Leyes totalmente ilegales, totalmente inconstitucionales, que pasan por encima de la presunción de inocencia de todo ciudadano, que destruyen la igualdad ante la ley de los españoles y discriminan a los varones por cuestión de sexo contra el propio mandato de la Constitución, pero da igual, ahí está, y dentro de poco el que la critique será un machista furibundo que lo que quiere es pegarle una paliza a su mujer. Estamos yendo hacia un sistema totalmente dictatorial, muy similar al que estos dementes trataron de imponer cuando gobernaban la Unión Soviética. Por eso, cuando os decíamos que la Unión Europea cada día se parecía más a la Unión Soviética y muchos de vosotros os reíais, espero que empecéis a entendernos. Era por esto, no por un sistema económico que también habría que discutir lo suyo si el final de este capitalismo salvaje no es el mismo que el del comunismo. La desposesión total de los europeos de sus tierras, de sus propiedades y que lleguen a manos de grandes corporaciones gigantescas, que no serán estatales porque serán semiprivadas, serán organizaciones internacionalistas y punto. Pero al fin y al cabo este es el mismo engendro totalitario que se unió en la Unión Soviética, un engendro de corte masónico, de corte revolucionario que pretende sustituir la tradición en la que ha vivido Europa durante los últimos 1000 años como mínimo, por un nuevo orden totalmente atroz e inhumano. Y por eso tenemos que rebelarnos, por eso es tan importante. Estemos de acuerdo o no con las ideas del señor Varela, que yo hay muchas que no estoy de acuerdo, no lo he estado en mi vida con muchísimas de sus ideas. Aún así, respeto el valor que tiene de defender lo que cree. Y daría mi vida por defender que esa persona tenga derecho a expresarse libremente. Lo que no podemos buscar es un sistema donde esté permitido dar los vivas a ETA, los gora a ETA, donde cada día se permita la propaganda pedófila más descarnada si resulta que es de orientación homosexual, donde se permita todo tipo de expresión y las expresiones hondas de amor, en este caso a la raza europea como la del señor Pedro Varela, sean reprimidas con la prisión y la cárcel. Pero es que esto está llegando hasta extremos increíbles. Por ejemplo, Jorge del Valle. Jorge del Valle, lo conocéis, es compañero de este programa, es compañero de la organización. El 12 de octubre estaba allí, ya os lo hemos comentado en otros programas, y es denunciado por el señor Jordi Borràs, porque según el señor Jordi Borràs, este periodista, entre comillas, Jorge del Valle caminó hacia él de forma amenazante. Eso dice el auto, literalmente. Pues caminar de forma amenazante, que por otro lado, yo he hablado con Jorge del Valle y ni se enteró que el señor Jordi Borràs estaba por allí, ni se enteró, pues resulta que el fiscal pide 3 años de prisión. Pero se da la paradoja encima de que el señor Jordi Borràs es un amigo de ETA. Da conferencias con la bandera de acercamiento de presos etarras y es amigo de todas las causas independentistas radicales. Coincidió hace no mucho dando unas conferencias con Otegi en el Parlamento. Seguro, seguro, y pongo la mano en el fuego, que se fueron de chiquitos juntos. Seguro que se tomaron algo los dos juntos. Y resulta que el señor Jorge del Valle es uno de esos 250.000 vascos que han tenido que irse exiliados del País Vasco porque si no podían recibir un tiro en la nuca. Jorge del Valle es oficialmente víctima del terrorismo. Aparecía como objetivo de ETA por ser militante de Democracia Nacional. Aparecía en los papeles de ETA y se le negó toda ayuda, se le negó cualquier tipo de vigilancia, cualquier tipo de escolta. Y él decidió irse a Andalucía, a vivir donde está viviendo pues una vida normal y corriente, no una vida de amenazado por la banda terrorista que dicen que ha dejado de matar, pero de momento no ha entregado ni una sola de las pistolas. Pues esa es la paradoja, que un amigo de ETA denuncia a una víctima del terrorismo por caminar amenazantemente hacia él y aparece un fiscal del odio que no ve los grupos como COP que han actuado en Tarragona, grupos de música pagados con impuestos de todos los españoles que hacen una clara apología del terrorismo y la violencia. Y ahí el fiscal no tiene ojos para eso, pero sí pide 3 años de cárcel por andar amenazantemente. Esto parecería un chiste si no fueran a tener que ser juzgados en Cataluña, donde el juez que no es pedófilo es independentista y viceversa. El problema que tenemos los españoles es grande. O nos quitamos a esta sarta de canallas hasta el último, nos los quitamos de encima, o nuestros hijos, pensar todos aquellos que tengáis hijos, pequeños o no tan pequeños, los que los tengáis mayores, tendréis nietos, serán esclavos de toda esta canallada de gente. Ya nos tienen la soga al cuello. Che, narices, vamos a rebotarnos y rompemos la soga. No dejemos que nos ahorquen como borregos. Empecemos a mirar como los otros países de Europa. Empecemos a reaccionar. Empecemos a caminar de frente, a ver la vida como hombres, como mujeres hechas y derechas. Y empecemos a darnos cuenta de que estos no pueden seguir un día más en el poder. Es necesario expulsarlos, arrancarles todo el poder de sus manos. Hay que aniquilarlos, no físicamente, porque el castigo lo tendrán viendo cómo los nacionales retoman las riendas de España, cómo los nacionales retoman las riendas de sus naciones en Europa y cómo Europa vuelve a tener nuevamente su papel iluminando al mundo, como el que tantos siglos tuvo. Estamos terminando este debate, vamos a acabar hablando de política nacional. Después de la fracasada intento de investidura del señor Rajoy, con su pacto bastante ridículo con Ciudadanos, con una serie de puntos que, bueno, yo no sé si quieres comentar algo, porque ya está el tema cerrado, ya no se ha votado, así que tampoco hace falta que lo analicemos demasiado, pero la preocupación o la sombra que se nos viene encima es, o puede ser, aunque aquí nadie tiene una bola de cristal y nadie sabemos exactamente lo que va a pasar, la de unas posibles terceras elecciones que, bueno, nos amenazaron, o el señor Rajoy pensaba que era muy listo cuando puso la fecha del 25 de diciembre para presionar al PSOE del señor Sánchez, pero bueno, le ha salido mal. El chantaje de esa fecha no ha salido, el PSOE y el resto de la oposición no ha votado al señor Rajoy, y la amenaza de las terceras elecciones está ahí, aunque eso sí, adelantadas al 18 de diciembre, que ya van avisando de que, en el caso, que para mí probable, de terceras elecciones, serían el día 18 de diciembre. ¿Es posible? ¿Puede haber terceras elecciones? Pues, como os estoy comentando, en mi opinión, sí. Veo un calendario totalmente endiablado que va a hacer muy difícil que se puedan llegar a acuerdos. Desde luego, hasta el día 25 de septiembre, con las elecciones vascas y gallegas, no veo que vaya a haber ningún tipo de aproximación entre ningún partido, pero es que incluso a partir de ahí el calendario se pone muy complicado, especialmente por los casos de corrupción del Partido Popular, por supuesto, creo que son el Púnica, el de las tarjetas Black y no sé cuál más, que se van a empezar a instruir el mes de octubre, creo que es, y por supuesto vamos a ver desfilar uno tras otro a docenas y docenas de personas y simpatizantes del PP en los juzgados, y en esas circunstancias pues ya me contarán ustedes quién va a ir de la mano del PP, de un partido que va a ser presentado como un partido apestado, y ya lo está haciendo desde hace años, ya es increíble. Yo os aconsejo que veáis los programas de debate político en las televisiones, en La Sexta, en La Cuatro, y en no sé cuál más, del mediodía, el bombardeo brutal y sistemático contra el Partido Popular, que yo no digo que no se lo merezcan, yo no voy a defender aquí al PP para nada, pero es increíble la retahíla y el bombardeo de críticas, de casos de corrupción y de jaleos del PP. Ahora están con el caso Soria también todos los días, a todas horas, y han empezado ya, o sea que ni siquiera han esperado a octubre, ya están ahora con otra vez Rita Barberá, el señor Rus en Valencia, el no sé qué, el Imelsa, el Gürtel, están sacudiendo al PP todos los días. Así es prácticamente imposible, en mi opinión, que nadie pacte nada con el PP. Dicen, sí, no, el PNV cuando pasen las elecciones pactará con el PP. El PNV va a pactar con el PP y con Ciudadanos en un gobierno de España. Lo veo bastante complicado. La alternativa, que es el Frente Popular, es lo que veo yo, pero no lo veo ahora. Creo que el señor Sánchez está en su estrategia de supervivencia. Si se produjera ahora algún tipo de reunión de algún comité extraordinario del PSOE podrían quitarle la silla. Yo creo que él, su estrategia de supervivencia es llegar a terceras elecciones, focalizar en su persona o centralizar en su persona todo el rechazo a este apestado PP, aprovecharse de la división interna y la debilidad de Podemos y recuperar pues para el PSOE y para su persona todos estos millones de votos de gente que se opone al PP y a la derecha española en general, y con un PSOE reforzado luego de las elecciones, luego de estas terceras elecciones, sí, buscar un frente popular. No veo ahora incluso a un partido pues tan poco fiable como el PSOE ahora ya de golpe irse de la mano de los separatistas catalanes, que están en una estrategia ya de pues de abierto golpismo y de rebelión contra la legalidad nacional. Son capaces de hacerlo, pero no lo veo, por lo menos no lo veo ahora. Sí que lo veo luego de unas terceras elecciones, que es lo que yo creo que va a pasar. Terceras elecciones y luego intento de Frente Popular con algún tipo de reforma constitucional para tener contentos de alguna forma a los separatistas, aunque seguramente pues tampoco se conseguirá. Como tú bien dices, solemos acertar, aunque nadie tiene la bola de cristal delante. Yo también creo que es factible unas terceras elecciones o que es factible una especie de Frente Popular. Sí que quiero comentar un poco el pacto al que llegaron PP y Ciudadanos, porque me gustaría que todos los españoles de verdad lo oyeran. Luego tienes que estar aguantando a tertulianos aquí y allá, hablando de la alta talla como estadista del señor Mariano Rajoy o de Albert Rivera. El acuerdo era sencillamente ridículo. Ridículo. 150 medidas que no sirven para nada, absolutamente. 150 medidas que un grupo de escolares las hubieran elaborado más ingeniosa y certeramente. Sobre las cuestiones fundamentales, no dicen nada. Sí, mantener la unidad de España, eso sí, ya hay una trampa que nos huele mal, que es la dejar la puerta abierta a la reforma de la Constitución. Y hace bastante tiempo que avisamos que Ciudadanos tiene el modelo de España federal dentro de sus estatutos. Es la opción del PSOE, y también sabemos de buena tinta que al Partido Popular no le importaría una España federal. Por lo tanto, una España dividida en estados, nos lo vendan como nos lo vendan, es un paso más hacia el secesionismo, hacia la independencia, hacia la división. Pero es que además, una de las fuerzas que apoyaba el pacto, nadie nos ha explicado por qué lo apoyaba, es claramente independentista, como es Coalición Canaria. Pero es que luego le añades a que no hay ni una sola palabra en los 150 puntos que se supone que quiere llevar el Partido Popular al gobierno de recortar poderes a las autonomías. Eso sí, de repente cargan contra las diputaciones. Pero ¿a quién narices le importan las diputaciones? Nadie es independentista de su diputación. Las diputaciones no están financiando la fractura de España. Son las autonomías. Las autonomías es el cáncer que hay que eliminar. Que han creado naciones donde no las había. Que están propagando el llamado problema vasco y catalán por toda España. Ya hay problema andaluz. Ya empieza a haber problema gallego, hay problema cada identidad regional con el parapeto de unas autonomías mal entendidas, están generando sus propios movimientos separatistas. En el mundo futuro al que caminamos hay que erradicar esto, porque además caminamos hacia una Europa confederal si tenemos suerte, o federal si tenemos mala suerte, con mayores poderes para ese Estado central. Y ahí necesitamos que la voz de los españoles se oiga unida y fuerte, no dividida en 17 microestados que estallarán luego en otros 20.000 estados más. Solo había en economía alguna parte que me parecía positiva en cuanto a la defensa de los autónomos. Pero es que encima es mentira, porque ustedes no pueden hacer eso. La economía se está globalizando. Y si ustedes no ponen freno a esa globalización, sí, me han oído bien, freno. Esto no significa aislacionismo, que volvemos a al aislamiento internacional. Aquello fue un bloqueo internacional que le impusieron a Franco los bastardos de los Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero fue un bloqueo, no fue aislacionismo del régimen porque quisiera. Fue un bloqueo interpuesto. No hablo de aislarnos, pero sí de meter medidas que protejan nuestra economía. Si no meten medidas que protejan la economía española, el español tendrá que competir directamente, como lo está haciendo ahora, con el ciudadano chino que viene a trabajar por un cuenco de arroz. Sea autónomo o sea asalariado, tendrá que competir con el marroquí que viene cobrando 2 pesetas o con el europeo del este. Si no metemos protección y prioridad nacional, es decir, leyes que frenen esa globalización, no se puede adoptar ninguna medida de defensa de los trabajadores. Ninguna, es mentira, como todo lo que dice la izquierda es mentira. No se puede. Eso de sí se puede, no, no se puede, estáis mintiendo. Para defender al trabajador español hay que levantar muros, hay que protegerlo, hay que proteger la economía. Y eso es lo que hacen los países poderosos y potentes con sus ciudadanos. Los países tercermundistas derriban los muros y te quedas a la intemperie. Con todo el frío venga del norte o el calor que te venga del sur. Así te quedas, con el culo al aire. Por lo tanto, el acuerdo me parecía nefasto. Luego ya el final en política internacional era para coger la soga y tirarse, vamos, de a la rama de un árbol directamente. Hablando de que sí, de seguir en la Unión Europea, pero si bueno, si se están largando aquí los países de Europa del Este quieren salir corriendo, algunos de Europa Central ya se lo están pensando, los británicos ya se han largado pero por abrumadora mayoría, pero ¿qué decís? Luego continuar con la política migratoria siendo solidarios, ¿la política migratoria de quién? ¿De la demente de Merkel que un día dice una cosa y al día siguiente la contraria para cambiarla 5 minutos después? ¿La política migratoria esa que ha llenado Europa de musulmanes? ¿Esa es la política que hay que seguir, señores del PP y de Ciudadanos? Casi me alegro de que se hayan hundido, bueno, no, casi no, me alegro totalmente. Pero por otro lado, además, es que estoy seguro que el abrazo, el beso, por decirlo de alguna manera, de Albert Rivera era el beso de Judas, porque sabía de sobra que el Partido Popular no iba a salir, pero tenía que limpiar un poco su cara para seguir haciendo de chulo machacón de Pedro Sánchez y del PSOE, que eso es lo que es el señor Albert Rivera. El señor Albert Rivera es un socialista y un liberal al mismo tiempo. Es de una izquierda liberal. Así que la situación es bastante complicada. Los españoles, aquellos que tengan poder, que tengan dinero, que tengan cargos de importancia y no estén de acuerdo con lo que está pasando, ya sean cuerpos militares, policiales, empresariales, ministerios, todos aquellos, si por casualidad alguno de todos estos don importantes, no sé, alguien de la Casa Real nos escucha, y de verdad les interesa mínimamente España, que empiecen a pensar qué hacer, porque aquí solución electoral no hay. Como decía Miguel, al Partido Popular le atizan todos los días. Esta semana hemos visto abrirse un nuevo frente. Cuando grabamos este programa hemos empezado a ver primeros titulares que ya empiezan a relacionar la desaparición de Diana Kerr con el señor Aznar. Esto me recuerda a todas aquellas informaciones tan extrañas que había en Internet consentidas sobre la vinculación de Fabra y el Partido Popular de Castellón con los crímenes rituales, desapariciones de niños y todo aquel caso del Bar España. Informaciones que parecían venir de alguien de los servicios secretos españoles y que desde luego han sido consentidas durante mucho tiempo en Internet hasta que ha interesado quitarlas. Todos hemos visto cómo le ha estallado en la cara al Partido Popular el extrañísimo accidente, y lo digo muy entre comillas, de tren de la estación de Jesús de Valencia. Le ha estallado en la cara. Esta semana también hemos visto cómo un nuevo accidente de tren en Galicia empieza a ensombrecer unas elecciones que parecía que el Partido Popular iba ganando. O sea, no es que quiera ser conspiranoico, es que parece que las casualidades negativas en cuanto al Partido Popular nunca tienen fin. Estamos viendo en la Comunidad Valenciana unos incendios devastadores con el gobierno de izquierdas. Y aquí nadie está diciendo nada. Incendios que hasta ahora, con el Partido Popular de acuerdo, nos han quemado España entera. Con el Partido Popular y con la democracia, porque los incendios se desataron de forma brutal a partir de que el tío Paco desapareció. Debía ser que, no sé, tenía carácter de bombero el hombre, pero la democracia no ha traído más que llamas y desertización. Pero es que esta vez en la Comunidad Valenciana los incendios forestales están arrasando poblaciones, poblaciones algunas de lujo, con sus casas completas. Sin embargo, aquí no se ven manifestaciones en la calle contra el gobierno de izquierdas responsabilizándoles de nada. Están emprendiendo en la Comunidad Valenciana, y también hablo de lo que conozco de primera mano, una política social atroz. Han retirado aproximadamente 3.000 plazas escolares subvencionadas de formación profesional y otras en colegios privados, en colegios que debían estar subvencionadas por parte del Estado. Esto se ha traducido en que miles de alumnos se han quedado este año sin plaza y miles de familias de clase media que no llegaban a final de mes han tenido que pagar las matrículas de sus hijos y tendrán que pagar los caros cursos para que puedan estudiar. Sin embargo, no vemos movimientos achacándoles nada. Repetimos, el PP es un partido de corruptos, claro que sí, pero ¿tan imbéciles son o son ya cómplices necesarios para incluir en el acuerdo que iban a abrir una comisión de investigación sobre la financiación ilegal del PP, solo del PP? ¿Y por qué no explican por qué grupos económicos ajenos a España, irlandeses, financiaban a Ciudadanos? ¿Por qué no nos explican esto? ¿Por qué no nos explican por qué los Puyol no están en la cárcel? ¿Por qué no nos explican por qué los socialistas con los seres de Andalucía todavía van por la vida con la cara inmaculada de Pedro Sánchez como si no fueran un atajo de corruptos? ¿Por qué no nos explican cómo hasta el último primo de la Susana Díaz parece estar enchufado en Andalucía y la tía sigue dando lecciones de moral? Todo este programa televisivo está dirigido desde los telediarios, prensa y demás, a dar la imagen de que los valores de derecha, que andan creciendo poco a poco en la mentalidad de los españoles, son corruptos e indeseables. Es una inmensa campaña de manipulación social y también tenemos que librarnos de ella. Tenemos que empezar a apagar las televisiones, a dejar de leer sus periódicos y a empezar a buscar, mientras nos dejen tener encendido Internet, las noticias por nosotros mismos. Por nosotros mismos, también sin fiarnos de las redes sociales, porque las redes sociales, aparentemente limpias, son lo más fácil de manipular y lo más manipulado que ha inventado el ser humano. Una pausa y continuamos. Bueno, tenemos al otro lado de la línea a Cristina Martín, que en esta nueva temporada continuará trayéndonos los informes, continuará trayéndonos ese parte de la invasión de lo que está aconteciendo en Europa. Este verano ha sido un verano que, como todos sabéis, ha sido un verano duro, ha sido un verano movido, pese a que no hayamos estado emitiendo, lógicamente, no hemos estado de vacaciones, nuestra militancia no descansa nunca, estamos siempre trabajando para intentar despertar a nuestros conciudadanos de la que se nos viene encima. Y bueno, Cristina hoy nos traerá un resumen de lo que ha sido pues este verano, que casi podríamos calificar de catastrófico. Europa lleva en el último año y medio una barbaridad de atentados. Barbaridad de atentados que casi contabilizan 1.380 heridos, casi contabilizan 250 muertos. Es decir, son cifras que no sabemos cómo no están asustando y alarmando más a la población, que debería estar literalmente en pie de guerra contra unos políticos que están colaborando con la destrucción de nuestras naciones. Bueno, sin más dilación, saludamos a Cristina. Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas a vosotros. Espero que hayáis pasado un buen verano. Y bueno, pues vamos a comenzar nuestra parte de la invasión tras estas vacaciones, en las que vemos que los terroristas y agresores en general, invasores, no han tenido vacaciones. Tal y como vaticinábamos en el último programa, pues hemos tenido que lamentar otro verano sangriento en Europa, como bien decías. Yo he seguido la actualidad y bueno, en resumen, vamos a hacer un resumen de todos los crímenes cometidos por los invasores durante estos meses, que es casi imposible resumirlo para meterlo en un programa, pero vamos allá. Así, antes de comenzar, quería recordar a todos los oyentes que pueden seguir el programa en Twitter y que pueden ponerse en contacto con nosotros o comentar los temas que tratamos todos los martes a partir de las 10 de la noche con nuestra cuenta @canaldnradio. Y bueno, pues vamos a comenzar por orden cronológico, si os parece, y os hace el resumen de estos atentados. El 14 de julio tuvo lugar una masacre en Niza cometida por un musulmán de origen tunecino. Seguramente todos la hayáis ya podido ver en prensa porque saltó a todos los medios. El terrorista atropelló deliberadamente con un camión de 19 toneladas a una multitud que estaba celebrando el Día Nacional de Francia en el Paseo de los Ingleses, matando a 85 personas e hiriendo a 303. También disparó contra la policía y civiles con un arma corta desde el camión y bueno, pues el ataque terminó cuando fue abatido por la policía. Según los medios oficiales, este terrorista simpatizaba con el Estado Islámico porque habían encontrado en su teléfono móvil material de este grupo terrorista. Aunque bueno, cualquier musulmán que cometa una masacre puede tener imágenes de este grupo. Por lo tanto, yo creo que sea miembro del grupo o no, pues bueno, no tiene la menor importancia. Cada musulmán individualmente, como hemos visto en este caso, pues tiene capacidad para cometer un atentado de esta magnitud. Ese fue el primer caso del verano y si quieres hacer algún comentario al caso, sí. Pasamos al siguiente. En principio, pues quería hacer varios apuntes. Por un lado, lo imposible que es defenderse de algo así, porque la gente decía, ¿cómo es posible? A ver, ¿y cómo es posible? ¿Cómo impides que una población enemiga, que una población que detesta Europa, que una población que detesta nuestra religión tradicional, que una población que detesta al mismo tiempo nuestra falta de religión, que una población que detesta nuestros usos y costumbres, hasta nuestras costumbres culinarias, cómo puedes evitar que salgan, entre comillas, pues radicales en esa población, que decidan, siguiendo lo que predica su fe, que es la guerra contra el infiel, pues hacer todo el daño posible. Yo quiero decir que de continuar aumentando la población musulmana en Europa, pues veremos esto con mayor frecuencia y cada vez con mayor dureza, porque es que como esto no contradice en modo alguno su fe, que es les solicita el combate a muerte contra los enemigos del Islam, y enemigos son todos aquellos que no creemos en el Islam, pues verdaderamente las matanzas pueden llegar a aumentar en número y a ser muchísimo más crueles que estas. Y luego, por otro lado, pues me ha llamado la atención que, bueno, nosotros somos los primeros que tratamos de desgranar siempre que pueda haber un atentado de falsa bandera, una conspiración detrás de un atentado. Pero verdaderamente estos son falsas banderas, o sea, se ha llegado a afirmar por algunos medios de internet, rápidamente está todo este tipo de personas que se dedican a investigar, prácticamente que aquello había sido un simulacro. Bueno, esto ya es una auténtica tomadura de pelo, resulta prácticamente imposible hacer un simulacro con la muerte de tantas personas al aire libre y que nadie comente o diga nada, por lo tanto no podemos llegar a caer en esos extremos. Está clarísimo que hay una mano detrás de esta gente, que no son únicamente los imanes los que están predicando la destrucción de Europa, sino que están siendo agitados por alguien que es la misma mano que mece y maneja a nuestros políticos, porque si no, esto tendría una solución muy fácil. Nuestros políticos de repente se cargarían de energía y de sentido común y dirían: señores, se ha acabado lo que se daba, ni una subvención más a las mezquitas, todos los que prediquen prédicas radicales a la calle, los que sean sospechosos van a estar bajo vigilancia extrema, y habría una serie de medidas para combatir la islamización. Pero nos damos cuenta que nuestros gobernantes al día siguiente lo que aprueban son medidas para combatir el rechazo a la islamización, con lo cual no hace falta ser muy listo, o al contrario, habría que ser muy tonto, muy tonto, muy tonto, para no ver que esta gente son cómplices los unos de otros. Y bueno, dicho esto, te dejo que continúes con el parte. Sí, como has dicho sobre el caso este también de Niza, las imágenes fueron terribles. Murieron muchísimos niños que estaban en la calle y, bueno, esas imágenes ya sabéis que no van a circular por todos los medios internacionales como han circulado las de los niños supuestamente muertos en el trayecto en patera. Sí, se ve que Ayyan, un niño blanco, me atrevo a decir, de Siria, pues vale mucho más porque es musulmán que cualquier Pierre o como se llamen los niños franceses que han sido atropellados y asesinados. Evidentemente hubo la orden de que había que ocultar todas esas imágenes lacrimógenas que nos sacan cuando un niño lamentablemente se ahoga en patera, pero muy probablemente por la desfachatez y la locura de su padre al meterlo en una patera. Pues esas imágenes, repito, ha habido orden directa de no sacarlas en ningún medio de comunicación, ni siquiera los cuerpecitos pequeños tapados por sábanas, porque podrían generar nuevamente rechazo a la invasión que está sufriendo Europa. Y estos no solo quieren destrozar Europa y no solo quieren hundir nuestras naciones, es que además quieren que aplaudamos con las orejas la destrucción de nuestras naciones. O sea, son así. Sí. Pues continuamos, si te parece, con otro atentado. Este fue el 18 de julio y tuvo lugar, fue un ataque de un refugiado de origen afgano que atacó a los pasajeros de un tren con un hacha y un cuchillo. Y el ataque fue perpetrado en la línea de ferrocarril que une las ciudades bávaras de Würzburg y Osnabrück y dejó al menos 5 heridos, algunos de ellos en estado grave. Y nuevamente el criminal fue abatido por la policía cuando intentaba escapar. Este fue otro caso de los de ocurridos este verano y tampoco se han dado muchos más datos una vez pasado el caso. Parece como que hacen un silencio en prensa después de que ocurran estos atentados. Ya no se comenta nada más, ya no tienen más información, que sí que la deben tener, pero no nos la dan. Así es. Pues si te parece seguimos. Sí, sí. Continuamos con otro atentado también cometido por un musulmán tan solo unos días después. El 22 de julio hubo un tiroteo en el distrito de Mossack, en la ciudad alemana de Múnich, y fue un hombre de origen iraní que iba armado con una Glock de 9 milímetros y abrió fuego en un McDonald's contra unos adolescentes que él mismo había citado por redes sociales en este restaurante. Mató a 9 personas e hirió a 27. Y bueno, después hubo una persecución del fuerte operativo policial, pero milagrosamente consiguió escapar. Es necesario recalcar el despliegue policial que hubo este día. Contó con 2.300 uniformados, una fuerza especial Cobra de origen austriaco y una escuadrilla de helicópteros sumado a los miembros del GSG, la Unidad de Operaciones Especiales Antiterrorista de la Policía Federal Alemana, más vehículos blindados. Fue tal la situación de caos que las fuerzas de seguridad pedían a los ciudadanos que se metieran en sus casas o evitaran los lugares públicos. También solicitaban que no publicaran grabaciones o vídeos para no dar pistas a los responsables del ataque sobre la reacción policial. Decían, no apoyéis a los agresores, por la policía de Múnich en Twitter, en alemán y en inglés. Y bueno, en esa red social la policía también animaba a los ciudadanos a que acogieran gente que no podía resguardarse en sus casas a través de un hashtag que era puertas abiertas. muy lógico que pidas a los ciudadanos en pleno tiroteo que admitan a desconocidos en sus casas, sí, muy lógico. Pues qué barbaridad. Sí, finalmente la policía encontró su cuerpo sin vida, aparentemente porque se había suicidado en un callejón, y prácticamente, podemos decir que en todos estos atentados los terroristas o asesinos han acabado o bien muertos o, como en este caso, pues suicidado. Este caso también es especial porque, vamos, desde un primer momento trataron de poner al tío este, que era de origen musulmán clarísimamente, como un ultraderechista, neonazi, y empezaron a hilar cosas raras. Decían, bueno, como el tío más o menos es persa, que luego yo tengo mis dudas porque aparentemente era de familia turca, no de familia persa, pero bueno, daba igual, los persas descienden de los antiguos arios, por lo tanto es un ario y está orgulloso de serlo. Dices, pero bueno, esta gente, ¿qué dice? Ya veremos cómo acaba esto. Empiezan a decir que era un admirador de Breivik, y ahí ya no me lo podía creer. Esto lo puede comprobar alguno que quiera sumergirse en las hemerotecas de los telediarios, porque es que estoy viendo el telediario y de repente veo mi nombre en la noticia de el asesino este, diciendo, pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Y es que estaban hablando de Breivik, y muchos oyentes no sabrán o no recordarán que el demente de Breivik, pues entre todas sus alucinaciones y cuestiones que citaba, me llegaba a citar a mí en sus papeles. Ponía a Manuel Canduela y hablaba también de Roberto Fiore y de algunos otros políticos que opinamos, que hablamos en contra de la inmigración. Por supuesto, ni apoyamos lo que hizo este hombre, ni apoyamos sus ideas políticas. Recordemos que era un masón pro-israelí, profundamente pro-israelí. Recordemos que el crimen de Utoya, cuando lo comete contra un grupo de jóvenes antisionistas que están protestando por la política del Estado de Israel, aunque sean de ideas socialistas, pero son en ese momento pro-palestinos y antisionistas. Y, sin embargo, pues aquí la prensa, el periódico El Mundo, me dedicó una página entera totalmente ofensiva y difamatoria titulada El hermano español de Breivik, y estos de televisión pues rescataron un poco esos papeles y se pudo leer perfectamente mi nombre. Yo a veces me sorprendo si todo esto es casualidad o para si no entiendo por qué se toman tantas molestias con un hombre como yo, que no tiene nada que hacer, que tiene un partido que está totalmente hundido, como siempre dicen los medios de comunicación, un partido que jamás llegará a nada. Oiga, señores, pues tengan el mínimo de decencia, no nos relacionen con su porquería y por favor déjenos en paz. Pero bueno, este apunte me parecía muy importante el hacerlo. Continúa con el parte. Sí, antes de continuar quería decir eso, que tal y como has dicho, trataron de tildar a este tirador como un ultraderechista o un neonazi o de este tipo de ideas. Y cuando ya se descubrió todo el pastel, porque no pudieron evitarlo al sacar imágenes de este tipo, que creo que era un chico joven, dijeron que una vez descartada esa primera idea, pasan a decir que es un enfermo mental sin vinculación a grupos terroristas, y luego también dijeron que el pobre habría sufrido acoso en el instituto y había sido abusado. O sea que ya cambia la versión totalmente. De repente pasa a ser de ser un neonazi fascista opresor a de repente ser un pobre inmigrante oprimido en ese país. Y bueno, pues seguimos, y el siguiente atentado fue cometido el 24 de julio en Normandía. Dos terroristas supuestamente afiliados al Daesh degollaron a un sacerdote de 85 años llamado Jacques Hamel, y bueno, que estaba oficiando misa en la iglesia de Saint-Étienne. También dos monjas y dos feligreses fueron tomados como rehenes, y los atacantes al final fueron abatidos por disparos de la policía de Rouen, de las fuerzas especiales, cuando salieron de la iglesia. También decir que antes de salir de la iglesia usaron a dos de estas monjas como escudos humanos. Los testimonios de los que estaban allí presentes en la iglesia son aterradores de nuevo. Los atacantes entraron en la parroquia a las 9:25 de la mañana, en plena misa, y en su interior el párroco pues estaba oficiando una misa. Los yihadistas, armados con cuchillos, tomaron como rehenes a las 6 personas. Una de esas personas consiguió escapar, la hermana Daniel, y fue la que dio la alerta a las autoridades. Y bueno, los atacantes obligaron al cura a arrodillarse allí en el altar y mientras otros filmaban la escena. El párroco murió por las cuchilladas en la garganta y en el tórax. Otro hombre que estaba retenido también fue herido en la garganta con un cuchillo, aunque afortunadamente este hombre pudo sobrevivir. Estos asesinos estaban en vigilancia con los grupos antiterroristas, ya que uno de ellos llevaba una pulsera de localización que al parecer debía llevar hasta el juicio que tenía por pertenencia a grupos terroristas. Y mientras el otro pues había sido localizado en Turquía por la policía europea, pero no tenían más datos que su nombre en la ficha. Dos personas que suponían un claro peligro circulando por toda Europa con total normalidad, nuevamente. No he podido comprobarlo, pero se da la paradoja en el caso que no sé si este mismo sacerdote asesinado o su superior directo en la escala eclesiástica había cedido terrenos de la Iglesia Católica para edificar la mezquita en la que se habían radicalizado estos jóvenes. Esto, unido a que supuestas organizaciones católicas están en Francia facilitando la venta de inmuebles, algunos inmuebles de un valor cultural enorme, a organizaciones no católicas que las derriban directamente para construir un parking o cualquier. Estamos viendo escenas dantescas de edificios góticos derribados para construir un parking o un centro comercial. Ya no por el valor del templo en sí, sino como mínimo estos laicos debían respetar el valor cultural, pues no se está respetando nada, parece que nada les detiene en el camino este que la propia Iglesia Católica parece estar facilitando de la descristianización de Europa y la islamización. O sea, esto es una auténtica locura, todos estos casos. En concreto, este párroco ya retirado, sí que había sido él personalmente el que había hecho la donación para la construcción de la mezquita. Al parecer este párroco formaba parte de un grupo interreligioso que colaboraba con imanes de mezquitas de las ciudades colindantes y demás. Así que sí, eso está contrastado. Este hombre donó una gran suma a la construcción de la mezquita y bueno, pues ya hemos visto el pago que le dieron por su generosa contribución. Menudo idiota y párroco anticatólico y anticristiano, porque el permitir el avance de una religión como el Islam no está para nada en el pensamiento católico. Esto es una auténtica locura. Recomiendo a todos nuestros oyentes que entren en nuestra página web. Hay un vídeo norteamericano de David Good, muy bueno, que explica las tres etapas de la yihad. El título yo le hubiera puesto Islam para Dummies, porque la verdad es que aquel que lo vea y no entienda directamente cómo actúan los musulmanes, el porqué de esta especie de dicotomía de que un día nos dicen no, el Islam es paz y vemos que uno o dos musulmanes van a una iglesia allí a rezar por los muertos de un atentado y al día siguiente tenemos otros musulmanes diciendo nada de paz, os vamos a cortar el cuello a todos, conquistaremos España, conquistaremos Europa, os someteremos. Pues esta aparente dicotomía no es más que maquiavelismo de una religión a la que le está permitido ser maquiavélico y mentir. Os aconsejo que entréis en el vídeo, de verdad, que es muy bueno y sobre todo para aquellos que tengáis familiares o amigos que todavía no entiendan, es que eso que pasa, en realidad esos no tienen nada que ver con el Islam. ¿Cómo que no tienen nada que ver con el Islam? Por favor, entrar en el vídeo, verlo, es relativamente corto y es sencillísimo. Ya os digo, yo lo hubiera titulado El Islam para Tontos. Continuamos. El mismo día del suceso de esta iglesia de Normandía, hubo otro incidente en la ciudad alemana de Rüdlingen. Un refugiado sirio con antecedentes de ataques, al que ya se le había delegado la solicitud de asilo, mató a machetazos a su compañera de trabajo en un restaurante turco del centro de la ciudad. Esta mujer estaba embarazada y murió, pues, a consecuencia de los cortes. el musulmán hirió a otras personas que circulaban por la calle e incluso llegó a amenazar a un coche de policía que pasaba. Total desprecio por los cuerpos de seguridad del país. Fue reducido gracias a un conductor que al parecer lo atropelló, pues, porque le veía blandiendo un cuchillo, y para evitar que más personas fueran heridas, pues este hombre lo atropelló. Y posteriormente, pues la policía lo detuvo. Desde entonces ya no se ha publicado más datos sobre la situación de este criminal. Son capaces de colocarle una pulserita como al anterior y dejarle que vuelva a matar gente por ahí. Sí, sí, no vaya a decir que somos racistas o algo así. Y pues nada, sigue este parte. Tenemos otro caso también de Alemania. Dos días después, el 24 de julio, en la ciudad de Ansbach, se registró un ataque de otro refugiado sirio. A las 10 de la noche explotó un artefacto en un bar cercano al Festival de Música de Ansbach, y pues, el terrorista llevaba una mochila bomba con tornillos, clavos y piezas metálicas, y ya era conocido por la policía por haberlo intentado en varias ocasiones. Trató de acceder al festival y cuando se le pidió la entrada hizo detonar el artefacto, y bueno, pues las ambulancias, los servicios de emergencia trataron de reanimarlo, pero ya estaba muerto. En este caso también se le había denegado el asilo hacía pocas semanas, y bueno, pues su intención ya vemos que fue la de tratar de cometer otra masacre, ya que en este festival había alrededor de unas 3.000 personas. Esto es una auténtica barbaridad. Es que ya no puedes dejar a tus hijos. Yo a veces cuando pienso que están por ahí de fiesta o algo, pensando, pues bueno, en cualquier momento esto ya no son países seguros. Aquí parece que estamos en cualquier país islámico tercermundista. Un tarado hace explotar una bomba y se carga a un montón de personas. Luego tenemos el caso, que no sé si lo ibas a comentar, de aquel concierto en la sala Bataclan, que bueno, mucha gente va inocentemente a ver a este tipo de grupos que no tocan mala música, pese a que sean grupos claramente satánicos, que hacen una apología clarísima de Satanás, y nos hemos enterado por los medios oficiales, al final parece ser que no han podido acallar, que durante las largas horas que ocurrió aquella extraña ocupación de la sala, aquel extraño secuestro, pues hubo torturas brutales a la gente que allí había. Creo que hubo testículos amputados, violaciones, abusos sexuales, o sea, unas cosas, pero que cada vez suenan más raras en esta especie de noticias cada vez más apabullantes que nos van llegando, entremezclando islam, judaísmo, ritos satánicos, todo esto que parece que gusta a esta élite del nuevo orden mundial. Al principio eran solo cosas como de frikis o de espiritualistas que buscaban únicamente las revistas del más allá todo este tipo de noticias, pero al final cada vez van salpicando más a los medios de comunicación como una realidad que está ahí. No sé si ibas a comentar algo de ese tema de Bataclan o en principio no lo tenías previsto. Pues ya lo hemos comentado, si no lo tenías previsto, no te preocupes. No, era así, apuntar que esas son las últimas informaciones que salieron, que casi, como bien dices, parecía un ritual, que hubo evisceraciones, que le sacaron órganos a cuerpos de los cuales, o sea, a estas personas, a sus familiares no les dejaron verlos, porque pues la verdad es que no se lo explicaba. O sea, los familiares de los jóvenes que estaban en esta sala no pudieron ver el cuerpo de su familiar, y al parecer, pues como bien digo, pues eso, le habían practicado evisceraciones. En el caso de este terrorista que se inmoló con la bomba esta en el concierto alemán, pues bueno, la prensa nuevamente la tildó como otra persona con problemas mentales, a pesar de que, como ya he dicho antes, este hombre lo había intentado en varias ocasiones. Si hubiera sido una persona enferma mental, pues hubiera estado recluida, y si hubiera sido una persona peligrosa, debería estar preso, después de haber intentado inmolarse, porque ya si lo hace en varias ocasiones, evidentemente a la tercera va la vencida, y esta vez se llevará a muchas personas consigo. Pues nada, este hombre estaba en libertad. Y ya para terminar, quería comentar han ocurrido varios casos en España también, pero bueno, al parecer la prensa española utiliza la misma jerga que han empezado a utilizar en el resto de Europa a la hora de dar noticias a estos atentados o agresiones violentas. Y, por ejemplo, pues bueno, uno de esos ha sido en Castellón, en plena oleada de crímenes y atentados en Alemania y Francia. Hubo varias agresiones a mujeres que caminaban solas por la calle. La prensa publicó en varios medios que habían efectuado una detención de un hombre de 60 años con nacionalidad española que tenía la piel oscura y del que daban las iniciales TBD. Con esta descripción de las mujeres agredidas, que fueron en torno a 5 que se sepa, y que fueron intimidadas con un cuchillo, bueno, pues se sospechó que podría tratarse de un radical islamista. Sabiendo la afluencia de musulmanes que hay en Castellón, no nos debe extrañar en absoluto. Y luego, sin embargo, pues eso. Apuntaban en los medios que la policía había descartado esta versión y que los justificó en el estado de desequilibrio mental del detenido. En ninguna de las noticias que trataron el tema dieron el nombre completo ni una imagen del agresor. Y con los antecedentes que tiene la policía europea al acatar leyes del comisario político de turno, pues como comprenderán, ni vamos a sentirnos seguros y ni mucho menos vamos a dar ninguna credibilidad a sus palabras ni a las de la prensa. No, creo que estas noticias deben ser leídas o extraer la información de ellas entre líneas. Como antes apuntábamos, ya tenemos unas pautas para entender los distintos atentados contra europeos. Si en un medio te dicen que tiene nacionalidad española, es muy posible que el origen del agresor no sea español. Y si hablan de un perturbado mental, pues ya podemos deducir que se trata de un musulmán radical que odia a los españoles o a los europeos en general. ¿Que hasta qué punto, no sé qué opinaréis vosotros. Que hasta qué punto no sí. Es ser un trastornado y un retrasado mental, que probablemente se juntan todas esas cosas, coeficientes de inteligencia mínimos, con fanatismos religiosos extremos, con prácticas insanas como estar todo el día rezando muchas veces sin poder descansar como es debido, con practicar también ayunos extremos o mala alimentación, con un odio patológico a la mujer, viéndola como un ser al que hay que tener sometido en todo momento, machacado, humillado, viendo a todo el resto de la humanidad como una gente que está totalmente equivocada en su modo de vida y a la que hay que humillar y machacar para que se conviertan a tu forma de ver, bueno, pues todo esto cuadraría perfectamente con una enfermedad mental masiva. O sea, es que esto es así. Por otro lado, me parece también que no podemos fiarnos, como tú has dicho, en absoluto de lo que nos están diciendo ni medios de comunicación, porque esto ya ha dejado hace mucho tiempo, si es que alguna vez lo ha sido, lo que padecemos en Occidente, ha dejado hace mucho de ser una democracia. Es un gobierno totalmente paternalista en el que ellos deciden qué libros puedes comprar y qué libros puedes leer o no puedes leer. Ellos, no se sabe muy bien quién es, un comité de sabios, porque si hay una persona que pone a tu alcance cierto tipo de libros, como le ha pasado a Pedro Varela, cogen, lo encarcelan y se quedan tan panchos esta gente. Luego, por otro lado, también hay una serie de policías, políticos, periodistas que forman una especie aquí de lobby de la información militar y político todo en uno, que deciden qué noticias debe llegar al público y qué noticias no, cuándo deben mentirnos y cuándo no, porque claro, parece ser que si la población recibe la verdad, si la población escucha la verdad tal y como es, se vuelve racista. Entonces, como lo que hay que evitar es que la población se vuelva lo que ellos deciden que no debe ser, pues nos imponen sus noticias. Vete a saber si tenía tan siquiera la nacionalidad española o no la tenía o lo que sea, pero evidentemente suena mal, suena raro cuando estamos en una oleada de crímenes de ese tipo y de odio hacia la mujer, pues promovido por el Islam, y que curiosamente ninguna feminista toca, aquí son solamente los machistas, parece que los hombres blancos, los católicos son los únicos. Luego cuando un colgado se sube en el metro, apuñala a una mujer que pasa a su hija y a otra más que hay por ahí, eso no es violencia contra la mujer. Al revés, hay que actuar contra los españoles o los europeos que protestamos contra ese tipo de violencia. Esto, desde luego, es una vergüenza que me extraña que más compatriotas no vean, aunque me da la impresión de que cada día hay más gente que se está dando cuenta y que está despertando. Yo cada vez veo a la gente más concienciada, aunque aún les falta un poquito. ¿Tienes algo más que comentarnos o con esto finalizabas? No. Pues hoy ha sido el resumen de los ataques de este verano y ya la semana que viene iremos comentando las siguientes agresiones que están cometiéndose diariamente. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por tomarte este trabajo de despertar a nuestros compatriotas, que es lo principal que tenemos que hacer ahora si queremos reclutar nuevos apoyos para este ejército pacífico que estamos levantando en toda Europa. Agradecerte el trabajo y darte el pésame, porque no es agradable estar todos los días buscando esas noticias que nos ocultan los medios de comunicación. Y bueno, espero con ansia el día que vengas a traer el parte, pero el parte definitivo de la victoria de las ideas nacionales en Europa, el parte de la derrota de los enemigos globalistas y el parte de la vuelta a casa de los millones de musulmanes halógenos con los que tenemos que convivir, por nuestra desgracia, en Europa hoy día. Gracias, Cristina. Hasta la semana que viene. Un saludo para vosotros. Estamos aquí otra vez. Sabéis que desde que empezamos este programa de Aquí la Voz de Europa, uno de los principales temas que hemos tocado es el de la llamada oleada de refugiados, refugiados entre comillas. Sabemos que muchos de ellos no lo son, pero aún así pues están aquí y bueno, siempre hemos mostrado nuestra preocupación de qué nos puede deparar y a dónde nos puede llevar y qué consecuencias puede tener para Europa esta oleada y esta entrada masiva de refugiados musulmanes. Para saber o para prever qué es lo que puede pasar, pues hemos buscado ejemplos recientes en la historia y, bueno, hemos encontrado un caso relativamente parecido, que es el que ocurrió en la segunda mitad del siglo XX en el Líbano. Para hablar de este tema, hemos invitado a un analista experto en política internacional, especialmente en el mundo árabe musulmán. Ya ha estado con nosotros en algún programa y, bueno, con él vamos a hablar de este tema. Y nuestro invitado es Joaquín Anglés. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar entre camaradas y bueno, comentar este tema que es de vital importancia en la actualidad y del que tenemos que informar a la población. Tú has viajado, corrígeme si me equivoco, por bastantes países de este entorno, de Oriente Medio, del norte de África, ¿no? Creo que has estado en Turquía, Jordania, Irán, Egipto, ¿es así? Sí, efectivamente. Me apasiona la historia de Oriente Medio, Oriente Próximo y norte de África, y digamos la influencia que tienen todos los sucesos en estas áreas de influencia sobre Europa. Entonces yo he viajado pues por Marruecos, Egipto, Turquía dos veces, Irán, Jordania, Palestina e Israel. Vamos al tema, Joaquín, el tema del Líbano. Vamos a hablar brevemente hasta llegar a esa fecha de 1967, que es el inicio de lo que luego fue y acabó con la Guerra Civil del Líbano. Vamos un poco en antecedentes, brevemente, de la historia reciente del Líbano. Si te parece, vamos al final de la Primera Guerra Mundial, cuando el califato turco-otomano, al cual pertenecía esta zona del Líbano, de Oriente Medio, implosiona y, bueno, pues las colonias o las potencias coloniales, en este caso Inglaterra y Francia, se reparten el territorio, ¿no? ¿Cuál es el papel o el destino del Líbano en toda esta negociación? Pues sí, efectivamente, Miguel, vamos a hablar de la analogía entre la situación del Líbano desde la creación del Estado de Israel en 1948, y el futuro exterminio de la identidad europea en nuestro continente con la entrada de lo que se han mal llamado refugiados procedentes de Siria e Irak, y puntualizo y matizo sobre todo diferentes lugares del planeta que no están en guerra. El Líbano, en esa división, creo que fue el pacto Sykes-Picot, quedó dentro de la zona de influencia francesa. Háblanos muy brevemente del Líbano, qué era exactamente o cuál era la composición étnica-religiosa. Creo que era un país abrumadoramente o mayoritariamente cristiano en ese momento, ¿verdad? Sí, efectivamente. El Líbano, si nos retrotraemos a la Primera Guerra Mundial, entre 1948 XIV y 1918, el Imperio Otomano estaba en el bando de las potencias centrales junto con el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán y el Reino de Bulgaria. Pierden la guerra contra las potencias aliadas. A partir de entonces, después del Tratado de Lausanne, porque el Tratado de Sèvres no se llevó a cabo, Gran Bretaña y Francia se repartieron el pastel de Oriente Próximo y Oriente Medio. Gran Bretaña se quedó con el mandato de Mesopotamia y el mandato de Palestina, y Francia el mandato de Siria. Allí localizamos el Líbano, que en la época de las cruzadas pues estaría entre el Reino de Jerusalén y el condado de Trípoli. Entonces, el Estado de Israel se crea en 1948 y de una manera artificial, como todos sabemos, y en ese momento se lleva a cabo una revelación por parte de potencias árabes, en la cual en el año 1948 existe lo que se llama la guerra árabe-israelí. Lo que son los países árabes se rebelan contra Israel, y existe lo que se llama la Nakba, que es la afluencia masiva de refugiados hacia lo que es la zona, sobre todo de Líbano, y anteriormente también hacia la zona de Jordania. Tenemos que explicar una cosa, y es que 1948, después de la guerra árabe-israelí, tiene lugar en el año 1967 lo que es la Guerra de los Seis Días, y entre la Nakba de 1948 y la Guerra de los Seis Días, o de junio del 67, que está llamada comúnmente la Guerra de los Seis Días, hay una afluencia masiva de refugiados, en primer lugar hacia Jordania y en segundo lugar hacia Líbano. Eso creó tajantemente ¿Qué impacto tiene en el Líbano esta primera oleada de refugiados del año 48? ¿Lo pueden más o menos asimilar? Básicamente, en el año 1967 ya había unos 400.000 refugiados palestinos, y tras la guerra del 67 ya básicamente unos 500.000 refugiados palestinos, prácticamente lo que hacen es liquidar finalmente el Estado de Líbano. Anteriormente, en el año 70-71, lo que es la Organización de la Liberación de Palestina, de Yasser Arafat, aprovechó esos refugiados palestinos para montar lo que se llama Septiembre Negro en Jordania, que fue sofocada por el ejército jordano de manera muy eficaz. Pero eso no va a pasar en el futuro en lo que es el Líbano. El Líbano, que es una amalgama de 20 comunidades étnicas y religiosas, cuya gran mayoría era cristiana, es aniquilada totalmente por los musulmanes, por fuerzas musulmanas, por drusos y sobre todo por partidos de índole marxista-leninista, una cosa que es poco conocida también. Es decir, en el año 48, en resumen, hay una primera estampida, oleada de refugiados palestinos hacia el Líbano, que ya pues alteran bastante pues la composición étnica y religiosa del país, pero bueno, más o menos el Líbano eso lo va llevando, ¿no? Llega el año 67, la Guerra de los Seis Días, la guerra árabe-israelí. Ahí hay una segunda expulsión masiva de palestinos de sus territorios históricos, y van en un principio mayoritariamente a Jordania. Jordania, que son también palestinos. Los jordanos y los palestinos son exactamente la misma gente, pero bueno, las líneas de la época colonial pues los separaron. Pero el rey de Jordania, en vez de aceptar a sus hermanos palestinos, ve que van con malas intenciones, que los palestinos mezclados con los refugiados, como nos pasa a nosotros hoy, hay muchos activistas y muchos pistoleros palestinos, y dice, no, yo no puedo aceptar a esta gente aquí porque me van a montar un Estado dentro del Estado y voy a tener problemas eternos. Entonces, como existe este poder central, esta monarquía jordana, y existe la voluntad de quitarse este problema de encima, el rey de Jordania no tiene ningún problema en expulsar masivamente a estos refugiados. Por supuesto, hubo protestas de los antirracistas, de los humanitarios, de los buenistas, pero él lo tuvo muy claro y automáticamente se quitó el problema de en medio. El Líbano hace todo lo contrario. Acepta esta oleada de refugiados y el gobierno, porque no puede o porque no quiere o por lo que sea, se niega a devolverlos. Entonces, lo que ocurre es que, efectivamente, estos palestinos están llenos de activistas, de pistoleros, y montan un estado dentro del estado del Líbano, alteran por completo su composición étnica, se rompe ese equilibrio de esa mayoría más o menos cristiana que controlaba el país y lo llevaba de una manera más o menos occidental, y ahí empiezan los enfrentamientos. Y bueno, es la primera lección que podemos sacar de esta historia. Jordania, que se quitó de encima el problema automáticamente y sin vacilar, fue un país tranquilo, pacífico, y lo ha sido desde entonces, y el Líbano, que acogió a esta oleada de refugiados por buenismo o por lo que sea, pues acabó en una guerra civil y está viviendo en la desestabilización constante desde entonces, ¿no? ¿Se puede hacer ese resumen, Joaquín? Sí, sí, efectivamente, es tal como cuentas. Tenemos que apuntar una serie de notas. La guerra civil del Líbano significó la destrucción del país más estable de Oriente Próximo, y una auténtica limpieza étnica y religiosa, siendo los cristianos los peor parados. Como datos importantes, es que tenemos que el bochornoso tratamiento de los más media occidentales en favor, en ese momento, de los refugiados palestinos y musulmanes, que es exactamente la misma sincronización que hoy tenemos en parte con el tema de los refugiados sirios e iraquíes. Otro tema que me gustaría puntualizar es que las fronteras del Islam son conflictivas siempre y terminan siendo zonas de guerra. Eso pasa siempre en cualquier parte del planeta, en cualquier área de influencia y en cualquier continente. Como dato importante, en el año 1926, el 84% de los pobladores del Líbano eran cristianos y el 16% musulmanes. Hoy los cristianos, sobre todo los maronitas, son una minoría. La guerra civil del Líbano provocó 150.000 muertos, más del 5% de la población. ¿Qué efectos tiene la guerra del Líbano sobre el Líbano? Cada palestino que combate en ella ya no combate contra Israel. Se matan diferentes facciones marxistas, leninistas, seculares, musulmanas y cristianas. Israel aprovechó para invadir, mediante la Operación Paz para Galilea en el año 1982, sitió y bombardeó y conquistó Beirut. Tenemos que hacer una puntualización también, porque a ustedes, señores que nos están escuchando, ¿a qué les suena vender una invasión como operación de paz? ¿Les suena a ustedes acoger refugiados palestinos antes de la guerra civil del Líbano, acoger refugiados sirios e iraquíes en el día de hoy? Existe un paralelismo claro, ¿verdad? La guerra del Líbano destruye el país más estable de la zona. Se destruyó el centro financiero de Oriente Próximo y ese capital se fue a otros centros financieros alrededor del mundo, y muchos de los cristianos abandonaron el Líbano para siempre. Otro tema que me gustaría tratar es que las guerras de Siria, Irak y Egipto, y otras como el Líbano, en esa zona de Oriente Próximo, Oriente Medio y Norte de África, siempre benefician al mismo Estado, al Estado de Israel, porque lo hacen parecer el único Estado con el que Occidente puede tratar de tú a tú en Oriente. Le hace parecer a Israel un país moderado, rodeado de un mar de caos. Otro tema que me gustaría tratar sobre este tema es que la ONU ha afirmado recientemente, en el 2015... que si la Unión Europea actuase como el Líbano, acogería 100 millones de refugiados. Esto es una auténtica locura. Me gustaría... Es decir, perdona, Joaquín, entonces el Líbano, para hacer paralelismos con Europa, era un país mayoritariamente cristiano, igual que Europa. También el Líbano era un país tranquilo, occidentalizado, creo que era la Suiza de Oriente Medio, Beirut creo que era también el París de Oriente Medio, se le llamaba, era el país con más desarrollo económico de la zona, como lo es Europa. Y otro paralelismo que puede, también otro que se me olvidaba, la izquierda libanesa, el Partido Comunista Libanés, apoyó esa entrada masiva de refugiados. Es cierto que en Europa también la derecha liberal y económica lo apoya, pero aquí tenemos a todos los idiotas de la extrema izquierda encantados con esta invasión de refugiados. Y el que puede ser otro paralelismo más, acabas de mencionar al Estado de Israel, ¿no?, que estaba bastante encantado con aquel conflicto en el Líbano, ya que se estaba quitando el problema de casa, ¿no? Todos los palestinos que tenía en casa se iban a luchar al Líbano, se los quitaba de encima. Y bueno, también puede ser, en este caso, con el tema de los refugiados, que Israel y sus aliados pues estén dando una vía de escape a sus peones del Estado Islámico, que los han llevado a Siria para acabar con Assad. La jugada les ha salido mal y, bueno, como premio a los servicios prestados, pues también es posible, bueno, posible no, seguro, que en esa oleada de refugiados hacia Europa han colado a miles o a decenas de miles de islamistas, como pasó en el Líbano. Sí, efectivamente, los paralelismos entre la situación de Europa y sobre todo de España con el Líbano son muy claras. Tenemos que ver que en España, por ejemplo, la izquierda y también la derecha, pero los partidos comunistas, la izquierda española, apoyan la entrada masiva de inmigrantes y sobre todo de musulmanes. Y en el Líbano, en el comienzo de la guerra, entre 1975 y 1977, la alianza en un primer momento contra los cristianos que se tienen que armar en las falanges maronitas de Yemanel, el bando contrario a los cristianos venían siendo los refugiados palestinos, los drusos, que es una minoría étnica religiosa, el partido Baath, sectores comunistas y musulmanes moderados. Aquí en España, con la entrada de refugiados, y en Europa puede pasar exactamente igual. Acabó la guerra civil, creo que fue en el año 90, pero el Líbano, corrígeme, ya no ha vuelto a ser el mismo, ¿no? Desde entonces es un caos, ¿no?, multiétnico, multirreligioso, muy complicado de gobernar y que ha quedado completamente neutralizado, ¿verdad? Joaquín, ese país ya no se ha vuelto a recuperar. No, efectivamente, Israel se ha quedado como potencia hegemónica de la zona. El Líbano se ha convertido en un auténtico descontrol, en el cual existen unas alianzas hoy en día a nivel político muy extrañas y muy rocambolescas. Sí, se ha convertido en un país multicultural y multiétnico y, como sí, todos los países que son así, pues ingobernable y un caos. Exactamente. Tenemos facciones cristianas separadas en dos bloques diferentes. Tenemos dos bloques políticos, la alianza del 14 de marzo, que lo forman el Movimiento del Futuro, que son musulmanes sunís. Por otra parte, también las fuerzas libanesas, que es un partido político cristiano maronita, y la falange libanesa de Amin Yemanel, que también está en ese grupo. Y por otra parte, la alianza del 8 de marzo, que ahí tenemos el Partido Progresista Socialista, que lo conforman básicamente drusos, el Movimiento Patriótico Libre, que son cristianos, separados de sus hermanos cristianos que están en el otro bando, una secesión, el Movimiento Amal, que son musulmanes chiíes, y la milicia de Hezbollah, apoyada por Israel, que son chiíes pero más radicales, que combaten a Israel. Pues bueno, pues esto puede parecer ciencia ficción, pero perfectamente lo que ha pasado en el Líbano puede pasar en Europa dentro de no demasiado tiempo. También parecía ciencia ficción y nunca iba a ocurrir que van a entrar aquí 1 millón de musulmanes de golpe. Ya vimos lo que pasó el verano pasado. No es para nada descartable que lo que acabó ocurriendo en el Líbano, ese caos multiétnico y multirracial que acabó llevando a divisiones étnicas y a guerras civiles, acabe ocurriendo pues aquí, en el pleno corazón de Europa, como ya estamos viendo las primeras pruebas y los primeros coletazos en estos ataques de musulmanes por toda Europa. Para terminar, Joaquín, me gustaría que me contaras una anécdota que te pasó hace poco creo que fue en el aeropuerto de Jordania, ¿no?, respecto a los refugiados que están huyendo de Siria. ¿Qué están haciendo con ellos los jordanos? Sí, bueno, pues la vivencia la tuve desgraciadamente a principios de julio de este año. Yo soy un apasionado de la época de la historia de las cruzadas y tal, y bueno, nos dirigíamos mi esposa y yo a visitar el castillo de Ajlun, que está en el norte de Jordania, y cuál fue nuestra sorpresa, que a 65 kilómetros de Siria, en pleno conflicto de la guerra civil siria entre las diferentes facciones de mercenarios contra el régimen de al-Assad, pasamos por el campo de refugiados de Azraq. Ustedes imaginen un campo de refugiados con toda la infraestructura de tiendas de campaña espectacular, de unas dimensiones descomunales, custodiado por BMRs del ejército jordano. Ustedes imaginen que tras esa infraestructura no hay ni un solo refugiado. Entonces, cuando pasas para la ida una vez y para la vuelta otra vez y le planteas a tu esposa dónde está la parte más importante de esa infraestructura, que son los refugiados, que no existían, no había ni un refugiado en esa zona, te planteas muchas cosas. Entonces, nosotros, de vuelta para España el día 11 de julio, tomamos un vuelo, aquí lo tengo anotado además, el vuelo AZ821 de la compañía aérea Alitalia, y el transbordo nos llevaba desde Amán, desde el aeropuerto internacional Reina Lila, a Roma, al aeropuerto Roma Fiumicino. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando el avión que nos llevaba a Roma estaba copado íntegramente por refugiados? Familias, el perfil era familias padre-madre con hijos pequeños, pero había una cosa que llamaba mucho la atención. Esas personas no venían de un campo de refugiados, venían de hoteles porque los carros cargadores de maletas estaban repletos de sus enseres personales, maletas y mochilas, y los estaban trasladando al corazón de Europa. ¿Quién traslada a esas personas a Europa? Pues yo se lo voy a decir. Organización Internacional para las Migraciones. ¿Y qué es la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones? Pues según ello, yo me he ido informando, es el principal organismo en el ámbito para la migración y trabaja para ayudar a garantizar la gestión ordenada y humana de la inmigración y para promover la cooperación internacional en esa materia. Y una cosa que llama mucho la atención, para promover la asistencia humanitaria a los migrantes que la necesiten. Ahí engloban refugiados, desplazados y personas desplazadas. ¿Con qué fin? Luego, ya para terminar el tema, me gustaría hacer una crítica y un poco un análisis de lo que le está pasando a Europa con este tema y con los ataques a la cristiandad que vienen sucediendo desde hace poco. Es que no nos estamos defendiendo, nos están atacando fuerzas musulmanas y no somos capaces de repeler o al menos defender y proteger a nuestra población. Tenemos la guerra de Nagorno-Karabaj de 1988 a 1994, con un foco de guerra en abril de este mismo año, 2016, en un ataque violento por parte de Azerbaiyán a cristianos armenios de la zona, y la invasión de Chipre por Turquía en 1974, tras la operación Atila, y después tenemos las limpiezas étnicas de los Balcanes y las creaciones de países musulmanes como Bosnia, Albania y, en un futuro próximo, Kosovo. Pues terminamos con esta anécdota. Simplemente que lo sepáis, que el gobierno jordano, con la ayuda de la OIM, una ONG de estas tantas de la ONU, del señor Soros y compañía, pues están vaciando los campos de concentración de refugiados de Jordania y están enviando estos refugiados a Europa. Pues esto es lo que hay. En fin, Joaquín, pues muchas gracias por tu atención y bueno, esperamos seguir contando contigo para futuros programas. Muchísimas gracias y nada, a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un abrazo. Una pausa y seguimos. En Democracia Nacional somos un partido político contracorriente, por lo que el régimen intenta silenciar nuestra voz negándonos cualquier tipo de ayuda económica. Por ello, nos mantenemos gracias al esfuerzo de nuestros militantes. Comprando en Keltibur.com, colaboras a que nuestra voz y la vanguardia que representamos siga avanzando en la lucha. Banderas, camisetas, sudaderas y mucho más en Keltibur.com, tu tienda patriótica en Internet. ¡Adelante por España!